La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Regresamos una semana más para daros vuestra ración de conocimiento inútil para la vida moderna. Nada de lo que vais a escuchar hoy en este programa os sirve para mucho en vuestro trabajo, en vuestros estudios, en la relación de pareja, y os lo garantizo. No vais a haceros millonarios escuchando La órbita de Endor, pero supongo que a todos vosotros eso os da completamente igual. Amigos Loders, hoy el universo expandido de Star Wars aterriza en nuestros hangares. Será el primer dossier de muchos. Supongo que una vez al mes aproximadamente tendremos un nuevo especial sobre este amplio mundo de una de las sagas fantásticas más famosa de todos los tiempos. Pero antes de eso amenizaremos esta entrega de La órbita de Endor con un Steve Buscemi convertido en hombre de negocios y gánster en la serie del HBO Boardwalk Empire. De hecho, este será el aperitivo, dejando el plato fuerte, el del universo expandido de Star Wars, para después, cambiando así un poco el esquema típico del programa. Niñas y niños, abrochaos los cinturones porque despegamos. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre en La órbita de Endor. Comienza nuestra sección de series. Tenemos por aquí a nuestro colaborador Raúl Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy hablamos de una serie que tenía mucho hype, como se suele decir. Una serie de HBO, que cuando hicimos nuestro ciclo de HBO no hablamos sobre ella porque en esos momentos todavía se estaba emitiendo la primera temporada. Ya hemos visto la primera temporada en el momento en el que estamos grabando esto. Todavía estamos pendientes de que se estrene esa segunda. Pero ya podemos hacernos, al igual que con Juego de Tronos, ya podemos empezar a hacer un análisis más o menos interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, incluso hay por ahí algunos avispados, y no quiero señalar a nadie, que saben bastantes cosas de la segunda. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Boardwalk Empire, esta serie del canal HBO. Mucha gente automáticamente dijo, bueno, si está Martin Scorsese en el proyecto y está Steve Buscemi ahí al frente, que son dos personas que por circunstancias de la vida se han visto muy relacionado, ¿no?, con el cine de gángsters, pues irá de gángsters, y en efecto va de gángsters, pero es una serie de gángsters al uso. Al uso no. Sí que claramente estamos dentro del territorio de los gángsters, pero yo creo que incluso se puede considerar con bastantes ramificaciones hacia lo que es el terreno político y bueno, pues lo que se podría decir los altos vuelos, ¿no? El crimen de altos vuelos. Broadwell Empire, pues bueno, pues empezaría diciendo que se podría traducir como el imperio del paseo marítimo, y es una serie para situar a aquel profano que no tenga nada de idea de este drama. una serie que está ambientada en Estados Unidos durante la ley seca de los años 20-30, ¿no? Entonces, pues sí, encontramos gángsters, pero en lugar de acudir a plazas tan sobadas como es Nueva York o es Chicago, pues en este caso vemos cómo afecta la ley seca a un lugar pues hiperturístico en ese momento como era Atlantic City, ¿no? Entonces, pues vemos cómo va transcurriendo la historia de la ley seca en un lugar tan particular como este, sobre todo desde el punto de vista, desde los ojos del cacique local, ¿no? Pasa por ser meramente el tesorero del ayuntamiento, pero poco a poco el espectador va descubriendo que Naki Thompson, que es el personaje al que me refiero, pues es muchísimo más, ¿no?, de lo que la imagen pública de él podría demostrar. Bueno, yo tengo entendido que toda esta serie está basada en hechos reales, que todos los personajes, bueno, a mí me extrañaría mucho que todos los personajes, pero yo llegué a leer que todos los personajes existían. Me extraña muchísimo, pero por lo menos los personajes principales sí están inspirados en personajes reales. ¿Tú sabes algo a este respecto? Un poquito. En concreto, nos referimos a la novela Boardwalk Empire de Nelson Johnson. En esta novela, como tú bien acabas de comentar, sí que hay inspiración en personajes reales, pero hay también personajes ficticios, puesto que en la novela aparecen gente de la más pura calle que no tendría ningún sentido haberse basado en figuras reales, ¿no? Puedes inventarte tranquilamente una persona y ya está, ¿no? Naki Thompson, Enoch Thompson, en realidad como se llama este personaje, sí que parece que está tiene reminiscencias a ciertos personajes, pero es un ser completamente ficticio, ¿no? De todas maneras, sí que se apoya, este drama se apoya en personajes que en realidad pues estuvieron pululando por esa época, principalmente dentro del entorno criminal, como fueron pues Al Capone, Arnold Rothstein o Lucky Luciano, pero también el drama acude a figuras políticas como el senador Walter Evan Edge o el mismísimo presidente de los Estados Unidos, el señor Warren G. Harding, que también hace alguna que otra aparición y tiene referencias a lo largo de la trama. Bueno, hay que decir así muy rápidamente que el reparto está encabezado por Steve Buscemi, como ya hemos dicho, aunque luego hay un montón de secundarios que ahora pues no nos suenan de gran cosa, pero acabarán sonándonos porque sí que están haciendo un papel. Yo, en cuanto al tema de las interpretaciones, no tengo absolutamente ninguna queja de esta serie. Me parece que el nivel es espectacular. Cuando la gente habla de otras series y se refiere a ellas como grandes paradigmas de las interpretaciones sublimes, en plan Mad Men y cosas así, que yo no digo que no estén bien interpretados esos papeles, pero yo creo que esta serie en ese sentido lo borda, ¿no? Todo el mundo está estupendo, incluso el guaperas este Michael Pitt, que yo no sé si porque me sonaba el apellido a otro actor, era yo muy escéptico con él, pero oye, todo el mundo cumple. Sí, bueno, Michael Pitt hay que decir que no tiene nada que ver con Brad Pitt. El propio actor pues ha desmentido que tengan ningún tipo de relación, simplemente pues bueno, pues eso es un apellido que en este caso pues coincide, ¿no? Sí, la verdad es que tú lo has dicho bien, la mayor parte de los actores pues son bastante desconocidos, pero muy cumplidores. Yo, entre el elenco que se pasea por aquí por la serie, que bueno, pues hay fauna de lo más variada, ¿no? Está el jefe de policía violento, que es el hermano de Naki, tenemos a una viuda que se convierte en la compañera sentimental de esta persona, tenemos a Michael Pitt, que hace el papel de Jimmy Darmody, que es un veterano de la Primera Guerra Mundial metido a gángster, que empieza el pobre desde lo más bajo. He de reconocer que uno de mis favoritos es el personaje de Chalky White, interpretado por Michael Kenneth Williams, que bueno, pues a mí me trae muy buenos recuerdos, puesto que era el Omar Little de la serie The Wire, ¿no? este personaje a mí me encanta porque es un contrabandista de alcohol que a su vez pues controla principalmente toda la comunidad negra, ¿no? Pero es un personaje que está bastante similar a lo que era Omar Little, ¿no? La manera, los gestos que tiene y todo esto, aunque está completamente en un contexto muy diferente, pero a mí la verdad es que me encanta, ¿no? Cada vez que aparece este actor aquí haciendo su papel, pues me lo paso genial. Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, además es uno de los personajes más llamativos, ya no solo porque no hay muchos negros en esta serie, sino que además, pues oye, viste de un modo así muy particular. De todas formas, yo no quisiera saltarme a la gran protagonista que llena toda la pantalla. Y es que un episodio puede tener más o menos interés en bastantes subtramas, porque hay muchas subtramas, pero en cuanto aparece Steve Buscemi, o sea, de repente es como si se iluminara el televisor, de un modo completamente distinto. O sea, es... cuando la gente dice que es su mejor interpretación hasta la fecha, yo estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente que habla de muchas películas por ahí, que si Fargo, que si tal. Para mí Steve Buscemi, como en Boardwalk Empire, en ningún sitio, en serio. Para mí, en serio, este es su gran papel. Bueno, aquí le han dado mucha cancha también y es posible que el propio actor se dé cuenta de que oportunidades como estas, sinceramente, no creo que se le vayan a presentar ya muchas más, ¿no? Dado su trayectoria y dado el momento en el que se encuentra, entonces, pues, es posible que se haya puesto aquí a fondo, ¿no? Haya pisado el acelerador y haya dicho que este es mi momento, ¿no? Y hace un personaje, pues, rotundo. Yo creo que el actor está en cuerpo y alma dedicado a explicarle al espectador la vida de Naki Thompson y bueno, pues en cada mínimo gesto, cada momento que aparece, pues desprende una intensidad digna de otras series ya bastante más veteranas, ¿no? Y eso, ¿no? Pues me encanta, sí, es un personaje que lo hace genial. Bueno, y también me gustaría hacer una mención especial a esta excelente ambientación, porque aquí hay dinero, la HBO no reparan gastos y aquí no lo ha hecho nuevamente. O sea, la representación de la ciudad de Atlantic City, ¿no? En esa época concreta, bueno, es increíble. O sea, es increíble la de dinero que hay aquí, ya no solamente en vestimentas y en atuendos, sino en escenarios y en toda esa representación de un estilo de vida concreto, en una época concreta, de un país concreto. O sea, realmente me parece genial. Nunca, o sea, pero de película de Hollywood con mucho presupuesto, realmente. Aquí el presupuesto casi desborda, ¿no? Y, bueno, hombre, yo... sobre este tema, la verdad es que creo que llegan a tal nivel, ¿no? Que incluso cuando una persona está observando el nivel de vestuarios y decorados y, por qué no decirlo, también la puesta en escena, da la impresión que casi estamos ante un montaje casi teatral, ¿no? Pero teatral casi expresándose a un nivel... muy alto, ¿no? Incluso rozando lo que podría ser una ópera de Verdi o de Wagner, ¿no? Porque hay momentos en que los escenarios están tan recargados, es todo tan rimbombante, tan barroco, que bueno, pierde el realismo que podría transmitir, ¿no? En ese momento, pero yo creo que es parte de la gracia que tiene, ¿no? Que nos han querido mostrar un mundo pues alterado a cosa hecha y transmitido desde el prisma que bueno, pues que sus creadores quieren aportar, ¿no? Quizás intenten emular a las grandes películas clásicas, ¿no? Porque tiene un tono bastante clásico toda esta serie y a la hora de la verdad, cuando estás viendo los capítulos, queda excelente. Bueno, pues yo sin más, a mí, si te apetece, o si quieres, a no ser que quieras aportar algo antes, yo creo que ya deberíamos empezar a analizar un poquito lo que ha sido esta primera temporada. Y en fin, y a sacarle los tapos sucios si los hay, de eso a lo mejor me encargo yo. Bueno, vamos a empezar a analizar esto. ¿Qué conviene tener en cuenta? ¿Qué debemos empezar a mostrar a nuestros oyentes de este examen a conciencia que vamos a hacer de la serie, de esta autopsia Bueno, Autopsia a lo mejor queda un poquito mal porque significaría que ya se nos ha muerto la serie y que esperemos que tenga mucha mejor, o sea, mucha vida. Pero bueno, ¿por dónde te gustaría empezar? Pues la verdad es que da la impresión que Boardwalk Empire va a ser algo grande. Cuando uno empieza a asistir a los primeros pasos de esta serie, se ve que los personajes van a ser pues series de largo recorrido, ¿no? Que tienen mucho que contar. Entonces, pues yo lo primero que recomendaría es que no se pierda de vista a nadie. Atentos a todos, porque en cualquier momento puede haber un giro de la trama que convierta a un personaje que prácticamente hasta ese momento no había tenido relevancia, pues que lo convierta en una clave de todo lo que es la trama, ¿no? Y en resumen, la primera temporada podría ser prácticamente una puesta en escena, ¿no? Un reconocimiento de los límites que va a tener la serie, hacia dónde nos va a llevar, y una buena promesa de lo que está todavía por llegar. Eso yo creo que a nivel general, ¿no? Y luego pues también es muy interesante pues fijarse en los entramados que se van creando, ¿no? En el trasfondo que va dejando cada personaje, porque yo estoy seguro que esto se va a ir desarrollando todavía más a medida que vaya avanzando la trayectoria de este drama. Que bueno, pues claro, no está muerta ni mucho menos, puesto que ya las noticias nos hablan de una tercera temporada. Tercera temporada. Bueno, de todas formas, yo ya te digo que después de ver esta primera temporada, se te queda un poquito la sensación de que lo más fuerte está a punto por venir, que quizás esto haya sido, no sé, una especie de prólogo, porque realmente la historia no han empezado a contárnosla de verdad. Y a mí se me ha quedado la sensación, después de ver esta temporada, de que tengo muchas ganas de ver la segunda, aunque yo debo admitir, y ya lo digo ya, pero estoy deseando decirlo, a mí esta serie me ha decepcionado, me ha dejado bastante frío, esa es la verdad. No es que no me haya gustado, es que a lo mejor yo esperaba demasiado de esta serie y la serie no ha estado a la altura de las expectativas, o por lo menos de mis expectativas. A lo mejor yo esperaba muchísimo más, no lo sé, pero me ha dejado frío, me ha dejado frío. No es... Bueno, yo la verdad es que tengo que confesar que esto no me pilla, le comentaré al oyente que esto no me pilla de nuevas, porque así preparando el programa pues tú ya lo habías comentado, ¿no? Que te había transmitido este tipo de sensación, y entonces pues yo a la hora de pensar una réplica de esto que tú dices, pues tengo que decir que la verdad me cuesta un poco llegar hasta tu deliberación, ¿no? Porque yo creo que si otra cosa no tiene Boardwalk Empire es que es una serie pura y dura de la HBO. O sea, me explico. Es HBO tanto para lo bueno como para lo malo. Y en este sentido, pues me parece que casi se podría considerar canónica, ¿no? Yo en concreto... Sí, te doy la razón, ¿no? En el hecho de que es una serie que tiene te marca cierta distancia, ¿no? Pero creo que los que han visto series de la HBO, así un poco dentro de lo que es el marco de la serie pues de época, no sé, me estoy refiriendo por ejemplo a Deadwood o Carnival, estamos ante un producto que no sorprenderá, ¿no? Yo creo que va por estos caminos y que no engaña a nadie, ¿no? Me parece que la HBO lleva un tiempo un tanto ya probando otras fórmulas y andando por otros caminos, y creo que esta serie pues viene a devolver las cosas a su sitio, ¿no? Nos devuelve un producto 100% HBO y encima pues muy bien logrado y bastante bien hilvanado, ¿no? No, pero bueno, no sé, hay otras muchas series que ya en la primera temporada llevan un ritmo ascendente, como pues no sé, te podría poner Oz o la misma que has citado de Carnival, y hay otro un montón de series de HBO, pero esta no creo que lleve un ritmo ascendente, sino que lleva, o sea, da un pasito para adelante y un pasito para atrás en lo que se refiere a desarrollo de tramas, o por lo menos eso me ha parecido a mí. Cuando parece que la serie ya está empezando a arrancar, que ya empieza a tomar cuerpo, como The Wire, ¿no? Que empieza tomándose las cosas con calma, pero luego ves que avanza. No cesa en ningún momento, ni se detiene, ni se para a fumarse un cigarro. Ya no para, ya no hay descanso. A su ritmo, pero sin descanso. Y esta serie me da la sensación de que se entretiene demasiado, ¿no? Lleva un ritmo así que con picos, ¿no?, de desarrollo en los progresos de los argumentos. O por lo menos esta es la sensación que a mí me ha dado, que la serie, cuando ya empieza a arrancar, que dices, vale, ahora se va a poner interesante, hay un receso. No sé, me ha dado esa sensación durante esta temporada. Y me ha dejado esa sensación de que ahora viene lo fuerte en la segunda temporada, pero espero que en la segunda temporada realmente la cosa empiece a llevar el ritmo natural. Pero es que no le veo un ritmo natural, no sé muy bien si... ¿Cómo explicar esto, no? Habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero esta es una de las sensaciones que me ha dado a mí. Que yo no me quejo del ritmo, ¿eh? Porque está claro que no es una serie de acción, ni muchísimo menos. Es una serie de HBO y tiene un ritmo, pero yo hablo de tramas que... No sé, hay algunos personajes que yo no sé, creo, me da la sensación de que los guionistas todavía no saben muy bien cómo contar su historia. ¿Como por ejemplo...? Por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje del tipo este que tiene una máscara, que es un tirador de élite. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que lo quieren, no sé qué quieren hacer con ese personaje. O sea, no, me da la sensación de que no saben cómo meterlo, no sé, hay... Es más, te voy a decir una cosa, algunas tramas me dan exactamente igual, porque la chica esta, no, yo los nombres no estoy muy metido en ella, pero vamos, la chica que le gusta el personaje de Naki, ¿vale? O sea... que se interesa por ella y que de algún modo intenta sacarle de esa vida, que a Naki pues le parece que debería mejorar, que debería ir hacia adelante. No sé, chico, o sea, hay momentos, algunos episodios en los que lo que le pasa a ella me da completamente igual, no me transmite nada. Ya te sigo. Es por eso lo que me refería, que da la sensación que estamos en una serie de largo recorrido, porque han metido tantos personajes, han acumulado ahí un stock tan grande de historias y de tramas, que estaba claro que en una temporada no le iban a dar salida a todos, ¿no? A mí me parece que el planteamiento de esta primera temporada ha sido pues a forma de prólogo. Han dejado la historia por acabar de todos o prácticamente todos, y que se dedicarán en un momento u otro pues a ir pues cerrando, ¿no?, a ir dando puntadas en la historia de cada uno, ¿no? A mí estos dos personajes la verdad es que me gustan. El personaje que tú has dicho pues es un veterano que tiene la cara cubierta y tal, que ya se ve que va a tener mucha relación y mucha cohabitación con uno de los protagonistas, con Jimmy Darmody, y me da la impresión que es un personaje que prácticamente lo que está trayendo es expresividad a la serie. Está ahí pues para mostrarnos quizás el típico monstruo con corazón, y lo que está dando es mucho gesto, ¿no?, mucha gestualidad, ¿no?, a todo. Creo que es un personaje que es atípico, pero bueno, dentro de lo que es el marco de la HBO no es tan raro, ¿no? Y bueno, es difícil, ya te digo, sin entrar demasiado en profundidad, creo que los personajes prometen, y si alguno ha dejado algo por hablar, sabremos más de él en el futuro. Es que a mí incluso me da la sensación de que hay algunos episodios en los que Steve Buscemi no sale lo suficiente, o sea, le acabo echando de menos, digo, no le están dando apenas minutos de... En este capítulo concreto, no sé, le acabo echando de menos, es curioso, ¿no? Hay veces que digo, a ver si recuperan ya, porque además sus tramas, incluso algunas escenas me parece que son cortas, no sé, me parece que deberían darle más papel, o sea, porque realmente, de algún modo, él es la serie, esto es así. Sí, bueno, ya en los propios títulos de crédito ves que solo sale él, o sea que ahí ya tienes una señal bastante inequívoca, ¿no? De todas maneras, ya pasando un poquito a hablar más genéricamente de los personajes, no sé si estás conmigo, pero creo que están haciendo muy bien el diseño de todos y cada uno de los que aparecen por la serie, porque los hacen muy grises, ¿no? Si te fijas, son personas que ahora actúan de una manera, luego actúan de otra, son hipócritas, son contradictorios, y creo que eso queda muy bien porque a la hora de la verdad, pues creo que ya lo hemos hablado en otras circunstancias, que sienta muy bien que tú veas que todos los personajes son grises, ¿no? Que no hay ni héroes ni villanos, ni sabes claramente hacia dónde van, ¿no? Ni qué es lo que van a acabar haciendo. Uh-huh. Bueno, de hecho, quizá la muestra de esto que dices es el personaje de la chica hasta que le gusta, que luego acaba casándose con... Es que no me acuerdo. ¿Margaret puede ser? Sí, ¿no? Sí, Margaret Schroeder se llama. Exactamente. Pues ese personaje está es un poco lo que tú dices. O sea, es la definición exacta de lo que acabas de comentar. Y experimenta una evolución que a mí me gusta bastante, ¿no? Cómo ella se va amoldando a lo que le está pasando y vemos cómo también va mutando sus personalidades. Sí, ese personaje, por ejemplo, es un gran ejemplo de una propia contradicción, ¿no? Porque hay momentos en los que expresa, pues incluso estar en una postura bastante feminista, pero viene de, ella es irlandesa, viene de un concepto, de un entorno bastante masculino. Y sin embargo, pues vemos como poco a poco va aceptando la sumisión, que la mano que le está tendiendo Naki Tanson de sumisión, puesto que está consentiendo ser una mantenida, ¿no? Entonces, claro, para unas cosas sí que vemos que esta mujer pues hace mano de la carta del feminismo, pero por otro lado tú estás viendo que se está consintiendo que un hombre pues se está aprovechando, ¿no? Entonces uh-huh. Es muy claro ejemplo de esta serie, bueno, pero que hay varios, ¿no? Eso yo creo que le da realismo al hecho de que por un lado estás haciendo una cosa, pero es como todos, ¿no? Tenemos diferentes facetas y diferentes caras para diferentes momentos. Sí, señor. Bueno, pues no sé, más aspectos que tú creas que debamos comentar. Bueno, pues yo diría, volviéndola a enmarcar dentro de lo que es el entorno de la HBO, que a mí me da la sensación que estamos entre un cruce de caminos entre The Wire y Los Soprano. No por otra cosa, el creador de la serie, Terence Winter, pues fue guionista de Los Soprano, ¿no? Me da la impresión, como antes te decía, que estamos en una serie que trata bastante bien, aunque tú no estás de todo de acuerdo, bastante bien lo que es la narración del guión, pero que a su vez tampoco deja de un lado los personajes, ¿no? Y me parece muy interesante ese sentido. El equilibrio de poderes este que, a mi juicio, consigue de hacer que los personajes tengan una vida y sean creíbles a la vez que va mostrando las tramas y nos va introduciendo aspectos de una época tan convulsa para Estados Unidos, eso me parece que está muy, muy bien. Y que sobre todo es una serie de época con todas las de la ley. Porque es muy fiel y creo que hace un retrato bastante fidedigno de lo que está sucediendo en esa época. Sí, sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Un breve paréntesis solamente sobre el opening. No sé a ti qué te parece, pero me parece que transmite bastante más de lo que sencillamente se ve en pantalla, sobre todo con el detalle este de los pies que salen secos, incluso a pesar de que la ola ya debería haber mojado los pies, y cómo sale seco el tío ahí. Es curioso, y en fin, toda la orilla llena de botellas. No sé, ¿tú qué opinas? Es un mensaje, realmente es un mensaje en sí mismo. Sí, y hombre, a mí lo que me sugiere el opening es que estamos ante un dandy, ¿no? Estamos ante una persona inmutable, alguien que es un pícaro, que no vas a poder resistirte a él, a la vez que mejor que no te fíes mucho, porque ya desde el principio vemos que no te puedes tener nada claro con Naki Tanson, ¿no? Que siempre tiene un as en la manga y va a ir por delante de ti, ¿no? Y el opening pues lo deja bastante evidente. No vamos a escuchar la música, pero bueno, en cuanto a reacciones, bueno, yo no sé qué reacciones estará teniendo en este sentido, no me he metido mucho en el tema, pero tú, ¿cómo ves que cómo está reaccionando el público en general? Ya no solamente la crítica especializada y, en fin, y un poco los medios de divulgación expertos en el asunto, sino el público en general, la gente de la calle. ¿Tú cómo lo ves, este tema? Bueno, pues me haces dos preguntas, ¿no? Por un lado el público y por otro la crítica. Sobre la crítica yo más o menos lo tengo claro, y cualquiera supongo que las yo por lo que he leído, las críticas son buenas sin ser excelentes. Va camino a ser excelente, ¿eh? La crítica piensa que lleva ya 2 años seguidos destacando el papel de Buscemi. ahora mismo no me acuerdo de memoria el premio del que se trata, pero lleva ya 2 años llevándose premio. Luego, dentro de las quinielas de la crítica a lo mejor, pues siempre está por ahí. Sin embargo, a nivel de público, como tú dices, la segunda parte, a tema de calle, yo creo que la gente un poco ya tiene asumido que una serie de la HBO tiene que ser buena per se, y no le estoy encontrando mucha adoración a esta serie. O sea, yo veo que la gente, sé que la gente la está viendo, que la gente la está siguiendo, pero no encuentro mucha locura sobre ella. Creo que es quizás por el hecho de que, en cierta manera, no nos está ofreciendo nada nuevo, ¿no? Como ya hemos comentado tanto tú como yo, la ves y te evoca The Boot, te evoca Carnival, tiene cosas de Los Soprano, tienes cosas de The Wire. En ese sentido, creo que estamos un poco ante una cierta reacción fría. Pero como te vuelvo a decir, a mí me parece que lo que es la crítica especializada le está gustando mucho. Ya, pero nosotros, si tenemos que abrazar a alguien y tenemos que ponernos de parte de alguien, es siempre del espectador de la calle. A mí los críticos, la verdad es que me dan un poquito igual, y la mayor parte de las veces me suele dar igual lo que ellos digan. La gente realmente está más conmigo que contigo, yo creo. Que claro, el que le está gustando, le está gustando. A mí me gusta mucho la serie de HBO, pero no todas. A mí, por ejemplo, otra decepción reciente ha sido The Pacific, por ejemplo. Pero bueno, no es el momento de hablar sobre The Pacific. No sé, yo, en serio, debo decir que ahora mismo tengo bastantes ganas de ver la segunda temporada, porque es una serie que yo quiero que me guste, tiene elementos para que me gusten, hay muchas cosas que me han gustado muchísimo, pero luego hay otras que me echan para atrás. Tengo una sensación un poquito rara. Sí y no, no sé si me entiendes, pero no sé. Sí, te entiendo. Bueno, espero contentarte diciendo que las reviews y las cosas que se están escuchando de la segunda temporada pinta bastante bien. Parece que la trama va a ir increciendo y que la serie está mejorando. Entonces, pues yo solo cuento con mi opinión. Y digo que la serie me está gustando y me parece una buena serie, sobre todo porque soy un gran amante de lo que es el concepto HBO, y aquí estamos ante prácticamente la patente, ¿no? Por otro lado, la gente que diga que la serie pues es un tanto lenta, que la serie hay muchas ocasiones en las que no acaba de pasar cosas trascendentes, pues no le voy a quitar la razón. Incluso si dicen que es exagerada y que los vestuarios y los decorados pues son chillones y están un poco desmadrados, pues tampoco les voy a quitar la razón. Pero es que me remito otra vez a mi idea inicial. Estamos ante una serie de la HBO, para lo bueno, para lo malo, y eso no se lo puede quitar nadie a Boardwalk Empire. Es una serie que no podrías tener en ningún otro sitio que en esta cadena de americana por cable. Suscribo todo lo que has dicho. Mucha gente se esperaba una serie de Martin Scorsese, pero no, esta no es una serie de Martin Scorsese, es de HBO. Esa es un poco la diferencia, ¿no? A lo mejor la gente esperaba el ritmo de uno de los nuestros o algo así. No, la verdad es que no, ese no es el ritmo, ni muchísimo menos. Pero bueno, yo creo que ya más o menos hemos hecho una especie de avances. A lo mejor algún día, dentro de un año o por ahí, a lo mejor tenemos que volver a reunirnos para hablar sobre el desarrollo de esta serie, porque habrá algunas series que tienen que volver. Hemos empezado a hablar de ellas muy muy pronto. Y bueno, pues Raúl Martín, pues yo creo que más o menos el que no haya visto ni un solo episodio, se lo hemos dejado claro. No es una serie para todo el mundo, eso también hay que dejarlo bien claro, hay que ponerlo en negrita. Pero el que haya sentido curiosidad y no la haya visto, creo que ya hemos hecho un gran servicio. Sí, tanto. Sobre todo el que eche de menos las series de la HBO con enjundia. Las series aquellas que las veías y decías, es que esto es una forma diferente de hacer televisión, pues que se le preste un poquito de atención a esta serie, que se me ha pasado decir que la han estado emitiendo por Canal Plus, desconozco si sigue todavía en la parrilla, pero que su primera temporada ya ha salido en DVD, así que es bastante fácil hacerse con ella, y yo creo que un producto tan caro y tan cuidado bien merece una oportunidad. A lo mejor quizá esta sea una de esas series a largo plazo, como The Wire, que es mejor empezar a engancharse a ella cuando ya has llevado varias temporadas y te las ves una y luego otra y luego otra y ya haces un ejercicio de seguido, entre comillas, que no empezar a seguirla episodio a episodio, no sé, creo que es una de estas series de ver del tirón, por lo menos toda la temporada del tirón, porque como lo siga semana a semana, puede que te atraiga un poquito menos. Pero bueno, esto a lo mejor depende también de cada oyente. Raúl, pues un saludo. Un saludo a tú también. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Comenzamos nuestro dossier, nos lo habíais pedido en más de una ocasión y ya estamos aquí para intentar satisfacer vuestra curiosidad. El universo expandido de Star Wars llega a la órbita de Endor y, como no puede ser de otra forma, tenemos al General Kurtz. General Kurtz, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Después de que acaben los especiales, que haremos más de uno sobre el universo expandido, ¿a qué te podemos ascender ya? ¿A emperador? ¿A rey? ¿A dios Kurtz? Ah, yo creo que como hay un título que siempre me ha hecho mucha gracia, que es el de Comodoro. Si no me haces mariscal, que me gusta más, pues Comodoro. Bueno, lo más adecuado sería a lo mejor el Grand Moff Kurtz, ¿no? Gran Almirante, sí. Mira, Gran Almirante estaría bien. Así me pongo un uniforme blanco. Bueno, vamos a no flipar demasiado. Bueno, vamos a ver, esto del universo expandido, antes de nada deberíamos explicarlo. Yo tengo entendido que el universo expandido, más que un universo alternativo, por decirlo así, es una especie de excusa para meter todo lo que no es canónico. Digamos que es como una especie de diferencia entre los evangelios apócrifos y los que son canónicos y demás. Pero también tengo entendido que todo lo que no sean las 6 películas de Star Wars, las de imagen real, el episodio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todo lo que no esté ahí ya es universo expandido. ¿Esto es así o no es así? Pues no hay una respuesta clara. A ver, no hay una respuesta clara. ¿Por qué? Porque digamos que cada aficionado mete la parte que le gusta de Star Wars. Hay gente que es muy fundamentalista y que considera canon solo las 6 películas. Hay gente que abre un poco más el abanico y para él Star Wars son más cosas, y hay quien lo abre completamente y Star Wars es todo, desde los cómics a las novelas, a las películas, pasando por las guías visuales, por las anotaciones, por lo que dice uno y dice el otro. Yo, si quieres, te puedo decir un poco cómo es más o menos cómo era antiguamente lo que era el canon oficial, o sea, lo que se consideraba Star Wars en esencia, y que era bastante limitado porque se circunscribía a lo que contaban las películas, a lo que contaban los guiones de las películas y a lo que contaban las novelizaciones de las películas y los radiodramas. A ver, ¿por qué las novelas y, o sea, las novelizaciones y los guiones de las películas? Porque tanto en unas como en otras se incluían escenas y partes de la historia que no se contaban en la película, pues porque habían habido escenas descartadas o porque se había quitado parte de la acción para hacerla más ágil, pero que seguían estando en lo que es la historia de Lucas. Y los radiodramas, que es un producto que mucha gente no conoce, pero que vendría a ser como una especie de radionovelas que se hizo en su día de la trilogía clásica. Después de que salieron las películas, pues por radio se hacían estos radiodramas, que no eran otra cosa que unas radionovelas y que seguían lo que se decía en las películas, pero también lo que se decía en los guiones y lo que se decía en los apuntes, con lo cual era un poquito más rico. Para mucha gente, el canon acababa ahí. El canon se puede aplicar también a los productos oficiales de Lucas que sirven de referencia, pues por ejemplo, los libros de los making of, o por ejemplo, las guías visuales, o los diccionarios ilustrados en los que se presentan elementos de las películas y se cuenta su historia. Si por ejemplo en la película vemos que un Jedi utiliza un sable de luz, en una guía visual se nos puede contar pues cómo está formado ese sable en su interior, o cómo genera la hoja, o cosas de este tipo, o unos macrobinoculares o un holoproyector. Y entonces eso también pasaría a ser parte del canon. Hay otra parte que se considera no canon, pero que para mucha gente es tan importante como el canon, que sería lo que se cuenta en las novelas, en los cómics y en las series de animación, incluso en el Holiday Special para algunos. El problema de toda esta parte es que ahora ya hay menos problema porque Lucas ya ha acabado de filmar las películas, pero el problema era que Lucas todo eso no lo consideraba parte de Star Wars, en el sentido de que se veía libre de alterarlo y de modificarlo si hacía una película en la línea que él quisiese. Al final ese riesgo no se tuvo porque las líneas que se sondearon en el universo expandido no se trataron nunca en las películas, y por eso hay pocas discrepancias, y por eso casi todo el universo expandido en cómics y novelas se sitúa antes, después o durante las películas, y por eso al final ha habido mucha gente que ha creado un Star Wars mezclando todo. Y de hecho, yo, que al principio era muy canónico, he ido abriendo el abanico cada vez más, y ahora entiendo que muchos personajes se completan mejor si se añade todo lo que se cuenta de ellos en los cómics y en las novelas. Sí me gustaría destacar que Clone Wars 3D y Clone Wars 2D, que Clone Wars 2D es una serie de animación que conoce menos gente, esas dos también tienen el canon del canon total. Sería como si fuesen películas de Star Wars al uso, las clásicas o la precuela. Y también entraría en esta categoría incluso algún otro producto como pues por ejemplo la película de Clone Wars que dio inicio a lo que luego fue la serie. Bueno, más o menos no sé, no sé, creo que me he hecho un pequeño lío, pero bueno, los oyentes como tienen este programa descargado, me imagino, y si no, pues que se lo descarguen, pues se lo están escuchando por ahí en EDNX o vete tú a saber en qué otras emisoras digitales, que se descarguen el programa y que a partir de ese instante pues retrocedan si es que creen que se han perdido. Pero a partir de este punto, ya que habiendo asumido que nos hemos enterado, una preguntita, antes, como simple curiosidad, hay muchas veces que si no nos queda clara una cosa en las películas, en lo que es el canon, luego el universo expandido se encarga de explicarlo, es digamos ese cajón desastre donde se mete todo y se explica, o el universo expandido normalmente tiende a complicarlo todo, a embarruñarlo todo. O sea, ¿el universo expandido es la solución, la panacea para la solución a todo, o todo lo contrario, es un sitio donde, un agujero negro donde todo es caos y entropía? Ambas cosas. Sí, ¿no? Ambas cosas. Al principio era un poco más, vamos a explorar zonas que no se han contado, y decimos, si por ejemplo Star Wars, la trilogía clásica, termina con la destrucción de la segunda estrella de la muerte, pues vamos a contar cosas 130 años después o 140 años después. Vamos a darle vidilla a la relación de Han Solo y de Leia. Vamos a casarlos, vamos a hacer que Luke tenga un hijo, y seguimos desarrollando la historia así. También antes, es decir, ya hemos conocido los Sith para cuando hicimos la trilogía clásica. Pues vamos a ver 3.000 años antes que era de los Sith, que era de los Jedi, y eso se ha contado. También se han contado cosas entre medio, y es cuando ahí sí que se ha usado el universo expandido para hacer un poco lo que has dicho tú. Vamos a darle un poco más de solidez. Alguna cosa que nos ha quedado cogida con pinzas, pues vamos a contar una historia más desarrollada a través de un cómic o una novela para hacerlo más fuerte, ¿no? Pues oye, pues no ha quedado muy clara la idea de la ley de los dos, que solo puede haber un maestro y un Sith. Pues vamos a contar la historia de Darth Bane, y vamos a explicar un poco por qué eso tiene sentido. Y así se han hecho bastantes cosas como corrección. Muy bien, porque luego en el universo expandido abarca una cronología de millones de años, porque antes de que empezaron los acontecimientos que hemos visto en las películas de Star Wars, bueno, hay miles de años de historia. Y luego, después de que fuera derrotado el emperador y el imperio cayera, Luke Skywalker tuvo a partir de ahí hay toda una historia, hay también varias generaciones de personas que vinieron después, hay una invasión así un poquito rara, en fin, vamos a intentar, porque yo creo que, bueno, tú lo has pedido, creo que tiene bastante sentido que en este primer especial del universo expandido, y quiero aclarar que no van a ser todos consecutivos, esto lo voy a repetir varias veces porque, en fin, es que quiero aclararlo, la próxima semana no habrá universo expandido, pero de vez en cuando el universo expandido de Star Wars caerá por aquí y se dejará caer con programas en el que explicaremos algunas de estas historias verdaderamente interesantes. Pero deberíamos empezar por lo que se suele llamar entre los aficionados el timeline, o lo que es la cronología, ¿no?, de Star Wars, la línea de tiempo. Y bueno, explicando un poquito así por encima, resumiendo, ¿qué es esto? Sí, bueno, pues esto es una forma, como otra cualquiera, en mi opinión, además bastante acertada, de ordenar los acontecimientos para que el aficionado no se pierda. Porque claro, cuando estamos hablando de 400 cómics, 200 y pico novelas, relatos, webcómics, relatos electrónicos, hay tal cantidad de historias que el aficionado se puede volver loco a la hora de saber qué va antes y qué va después. Entonces, cuando se empezó a hacer el timeline, lo primero que había que hacer era fijar un año cero a partir del cual contar. Se eligió como año cero la destrucción de la primera estrella de la muerte, y como eso ocurrió en Yavin, alguno dirá Endor, bueno, Yavin, lo que se hace es poner esa destrucción de la primera estrella de la muerte que tuvo lugar en Yavin como año cero. Entonces, destrucción de la estrella de la muerte, que coincide con episodio 4, Una Nueva Esperanza, año 0. los sucesos que eran después de ese serían año 1 después de la batalla de Yavin, año 2 después de la batalla de Yavin, etcétera. Los que son anteriores a ese sería un año antes de la batalla de Yavin, 2 años antes, 3 años antes, etcétera. Alguno dirá, joder, podrían haber hecho Destrucción de la Estrella de la Muerte o Episodio 4. Se tomó Batalla de Yavin por darle ese nombre, porque la Destrucción de la Estrella de la Muerte fue durante esa batalla, la Batalla de Yavin, y ese es el año cero, Batalla de Yavin. A partir de ahí, ¿hacia adelante o hacia atrás? Muy bien, o sea que entonces, partiendo de la Destrucción de la Estrella de la Muerte, de la primera, es decir, el final del Episodio 4... Sí. A partir de ahí ya podemos hablar de... Para arriba y para abajo. Bueno, pues... Bueno, ¿y qué es lo más destacable que deberíamos decir sobre esta línea cronológica, sobre esta línea de tiempo? Bueno, yo creo que lo que nos interesa fijar, porque es cómo funcionan los productos, sería fijar las eras. Porque en toda esta línea temporal hay eras. Entonces, se diferencian básicamente, aunque luego dentro de esas eras hay alguna era más, se diferencian 4 eras. Una sería la era de la Antigua República, otra sería la era del Imperio, otra era sería la era de la Nueva República y otra sería la era de la Nueva Orden Jedi o la era Legacy, que también se le llama. Entonces, para que sea cronológicamente un poco más fácil de seguir, vamos a remontarnos hacia atrás, mucho antes del Imperio, mucho antes de los Jedi, y nos encontramos con que esta galaxia de Star Wars nace, y se sabe que es así por distintos libros, 5.000 millones antes de la batalla de Yavin. Ahí sería cuando se forma la galaxia. Hay una eclosión de gases y se genera la galaxia. A partir de ahí, lo primero que se nos había contado hasta ahora había sido la historia de los Sith, ¿no? De cómo surgían los Sith, que se nos había contado a través de cómics y que eso estaba ubicado en torno a 5.000 años antes de la batalla de Yavin, 3.998 antes de la batalla de Yavin, según qué tipo de historias se contaban. Y ese, digamos, que sería un poco el comienzo de lo que sería el universo expandido en cómics y novelas, 5.000 años antes de la batalla de Yavin. Sin embargo, recientemente, a la hora de explorar, Lucasfilm ha decidido irse todavía más atrás y nos ha empezado a contar acontecimientos de 36.000 años antes de la batalla de Yavin, o sea, acontecimientos anteriores al surgimiento de los Sith. Y es con la serie que se ha llamado Dawn of the Jedi, el amanecer de los Jedi, donde ahí vemos a unos Jedi totalmente distintos a estos, porque no son los Jedi que conocemos, digamos que son como sus ancestros, y de hecho esos Jedi, para el que se lo esté preguntando, ni siquiera son luminosos, son una orden que busca un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y de hecho a los alumnos que son muy luminosos les fomentan el lado oscuro, y a los que son muy oscuros les fomentan el lado luminoso, porque se entiende que lo que hay que hacer es conseguir un punto intermedio. Muy bien, yo no sé si en este punto a lo mejor deberíamos empezar a concretar un poquito más. Es que yo admito que todo esto pensaba que me iba a ser un poquito más fácil de digerir, pero no sé, a lo mejor también es cierto que hoy esto, ya se lo confieso a los oyentes, no estoy demasiado centrado. Pero bueno, entonces casi lo mejor es que te dejo a ti que sigas en el punto que tú creas más conveniente y yo ya te iré haciendo preguntas puntuales. Bueno, pues mira, de la era de la Antigua República, es que podríamos contar tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Porque a ver, vamos a ver, yo tengo, digamos que este gran universo de Star Wars se compone de, bueno, como ya hemos dicho, son millones de años, pero hay 4 grupos importantes de acontecimientos. O sea, el primero está el de la era de la Antigua República. Sí. Que abarca desde... Ese más o menos vendría abarcar desde el año 25.000 antes de la batalla de Yavin, que es cuando se crea en realidad la Antigua República, hasta aproximadamente el año 20 antes de la batalla de Yavin, que sería cuando surgiría el imperio, que el imperio no dura tanto como la gente piensa, porque son 15 años, dura hasta el año 5 después de la batalla de Yavin. Ahí, cuando el imperio es destruido, sí que es cierto que quedan restos del imperio y hay una lucha entre esos restos del imperio y la alianza rebelde, pero finalmente la alianza rebelde consigue imponerse y crea la nueva república. Y la nueva república dura desde el año 5 después de la batalla de Yavin hasta el año 25 después de la batalla de Yavin, que es el momento en el que la galaxia es invadida por los Yuuzhan Vong, que son unos alienígenas que vienen precisamente no de la galaxia de Star Wars, sino de otra galaxia, y ahí empieza la era de la nueva orden Jedi, porque los Jedi son refundados por Luke, y también lo que se llama la era legado, que es todo el momento posterior a la invasión de los Yuuzhan Vong, porque los Yuuzhan Vong son finalmente rechazados, y cuando son rechazados pues volvemos a ver aparecer, porque hay una especie como de vacío de poder, y ahí tenemos una orden Jedi oculta, tenemos una alianza galáctica y tenemos un imperio, aunque no es un imperio como el que conocemos de las películas, sino que es un imperio pues diferente. Muy bien, de todas formas, sobre la invasión de los Yuuzhan Vong estos, quizá haya que dedicarle uno de estos dosieres más adelante, casi en profundidad, porque parece que es como muy importante. Yo no sé nada, no me parece una cosa así demasiado interesante, aunque supongo que sí habrá que darle tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos remontamos al principio de todo? Bueno, ¿vamos de atrás hacia adelante? Si queréis, vamos a hacer eso, vamos de atrás adelante, y ya sé que alguno me estará diciendo qué críptico es este tío, cómo está enrollado hoy, pero la verdad es que es un tema difícil, pero voy a intentar a ver si le damos a partir de ahora un poco más de chispa. Vamos a empezar, como decía, de más atrás a más moderno. Uh-huh. Como decía, unos 36.400 años antes de la batalla de Yavin, estaban estos Jedi que no eran luminosos, sino que era una cosa intermedia. Tampoco eran Jedi en el sentido puro. ¿Mm? Son sus, digamos, antecesores. Una especie como de prefilosofía Jedi. Además, estaban estructurados muy distinto a como conocemos nosotros actualmente la orden. En esta época también está lo que se llama el Imperio Infinito de los Rakata. Los Rakatas, que son muy importantes en el universo expandido, se sabe muy poco de ellos. Digamos que son una especie como de continente de Atlántida en nuestro universo, ¿no? Es una raza misteriosa y antigua, de la que se sabe poco, que inventaron los viajes estelares, el hiperpropulsor, que tenían la forja estelar donde creaban poderosas máquinas. Bueno, pero es una, digamos, civilización muy antigua, de la que se tienen pruebas arqueológicas, de las que no se sabe mucho, de las que tampoco se ha contado mucho, y que podíamos circunscribirlas un poco a casi a la mitología y a la prehistoria de la galaxia. De todas formas, esta civilización tenía algo que ver con los Kolumi, ¿o esto es otra historia? Porque yo he oído hablar de los Kolumi y se supone que fueron de las primeras razas inteligentes de la galaxia. Los Kolumi son, digamos, los que ponen las primeras piedras para la tecnología necesaria para los viajes espaciales, pero estos son todavía mucho más anteriores. Estamos hablando pues de 1 millón o así de años antes de la batalla de Yavin. Y los Rakata crean el Imperio Infinito aproximadamente 50.000 años antes de la batalla de Yavin. Vale, o sea que son civilizaciones que llegaron, se extinguieron, surgieron otras. Bueno, pues más o menos como tú muy bien has puesto el ejemplo de la Atlántida, muy bien. De acuerdo, sí, continuamos. Y de hecho, como conocemos poco, y no solo nosotros como compradores o de material de Star Wars, sino los propios personajes de Star Wars, de su historia, no conocen mucho sobre esto. A partir de ahí, el año importante en cuanto a que suceden muchísimas cosas, como he dicho antes, sería el año 25.000 antes de la batalla de Yavin. ¿Por qué? Porque es cuando se funda oficialmente la antigua república, cuando el Senado coge su sede en Coruscant y cuando se crea de forma oficial la Orden de los Caballeros Jedi, tal y como los conocemos ahora. Tal y como los conocemos ahora en lo que es su filosofía sobre la luz. No tanto como su aspecto en cuanto a túnicas o sables láser, porque entonces los sables láser eran distintos, de hecho no eran individuales, sino que iban unidos con un cable a una batería que se colgaba del cinturón y había cambios de ese tipo, ¿no? Pero más o menos digamos que empieza a conocerse la galaxia como la conocemos, una antigua república, una capital que sería Coruscant, con un senado galáctico ubicado allí en la capital, y con los caballeros Jedi actuando un poco como guardianes de la paz y fomentando solo el lado luminoso. Vale, o sea, y esto es 25.000 años antes de la batalla de Yavin. Vale, de acuerdo, pues ya tenemos a los Jedi con su orden, tenemos a la República, bueno, a la antigua República, con su gobierno en Coruscant, en ese planeta que es toda una ciudad, se puede decir. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué bueno, pues a partir de ahí, lo más importante es que se produce el primer gran cisma dentro de la Orden Jedi, ¿no? Porque, como he dicho antes, estaban ya volcados completamente a la luz. Sin embargo, hay estudiosos Jedi que se empiezan a fijar en el lado luminoso, empieza a haber una corriente de gente que dice, oye, pues, ¿por qué descartamos esto? Esto es parte de la fuerza, pues habría que estudiarlo. Entonces, la orden, con, en mi opinión, muy poca visión, prohíbe todo ese tipo de enseñanzas. En vez de intentar sondearlas o dejar de prohibirlas para que no sean tan atractivas, prohíbe el estudio del lado oscuro. Eso no frena a gente, y ahí sobre todo el personaje digamos fundamental es un general llamado Sendor, y al final eso deviene en que hay un grupo de Jedi que terminan estudiando el lado oscuro. La gran mayoría de los Jedi se vuelven contra ellos, se produce una lucha, un cisma, y esos Jedi que han estudiado el lado oscuro son expulsados. Entonces, su flota tiene que dejar la zona conocida de la galaxia y se convierten, digámoslo así, en errantes. Viajan y viajan y viajan durante mucho tiempo hasta que encuentran en los confines de la galaxia, por decirlo así, y alejados de las rutas hiperespaciales conocidas, el Imperio Sith. Y cuando hablamos del Imperio Sith, tenemos que pensar en una raza de seres humanoides, pero también con un humanoides en el sentido de que tienen dos pies, dos brazos, una cabeza, un tronco, pero con rasgos un poco insectoides, simiescos, según se vea, no humanos. Y una raza sobre todo de magos y de alquimistas que utilizaban la fuerza y sobre todo el lado oscuro de forma un tanto intuitiva. Entonces cuando estos Jedi perdidos, estos Jedi oscuros llegan al Imperio Sith, los Sith al ver que tienen tantos poderes los toman como si fuesen dioses y se ponen a su servicio. Entonces estos Jedi exiliados se mezclan con los Sith, crean el Imperio Sith, aunque en realidad es un imperio bastante dividido, porque hay Jedi oscuros que no se mezclan con los Sith porque les parece una aberración, que serían los que mantienen la sangre pura, y los hay que se mezclan con estos Sith y que tienen, por lo tanto, una ya mezcla de sangres o sangre impura si se ve desde el otro punto de vista. Y durante mucho tiempo estarán ahí apartados, ampliando su imperio en las zonas circundantes, pero sin ser conocidos por la mayoría de la galaxia, porque digamos está en una parte donde nada se sabe. Bueno, una pregunta, ¿y de qué año estamos hablando exactamente? Bueno, pues ahí más o menos en las líneas de los cómics, las primeras historias que se cuentan son del año 5000 antes de la batalla de Yavin, pero luego la parte más mollar, que es cuando este imperio Sith regresa y ataca a la República, a la antigua República, pues estaríamos hablando del 3998, 3996, más o menos. Vale, porque por ejemplo, tú nos has hablado sobre el primer cisma que hubo dentro de la Orden Jedi, sobre un general que se llamaba Xendor, que fue el que provocó todo esto, y esto, por lo que estoy viendo aquí, se contó en la trilogía de Han Solo, que supongo que se lo contaría a alguien, no sé muy bien qué pinta Han Solo en todo esto, y estamos ahí, claro, todo esto se cuenta 24.500 años antes de la batalla de Yavin, y luego ya, digamos que, esto me ha llamado la atención porque veo que hay algunas novelas, como por ejemplo la trilogía de Han Solo, donde se da un montón de información de hace un montón de tiempo. Sí, bueno, a base de relatos, hay otras fuentes donde se cuenta mejor eso, sobre todo en los cómics, en todo lo que es la línea de Tales of the Jedi. Ahí hay varias novelas, está el Golden Age of the Sith, The Fall of the Sith Empire, y luego además hay parte del juego de rol que cogió puntos de aquí, más luego partes de la enciclopedia de Star Wars que también matiza esto. Bueno, en el fondo, al final, de casi todo lo que se cuenta hay 3, 4 o 5 fuentes, en el sentido de que una fuente es la primera vez que se menciona, en otra fuente es cuando se explota, se desarrolla en extensión. En fin, es difícil ubicar a veces incluso las fuentes. Vale, vale. Bueno, pues no sé, en este punto no sé yo qué destacarías tú. Bueno, pues fíjate, después de que lo que está, habíamos dejado un poco a los Sith en ese imperio suyo mezclándose con esa raza. Entonces, para que la gente se ubique, los Sith eran en origen una raza, era la raza de los Sith, que al mezclarse con los Jedi oscuros se convirtieron en los Sith como entendemos ahora, una orden oscura de gente que utiliza el reverso tenebroso. Bueno, esos Sith estaban en una zona de la galaxia apartados que no tenían contacto con la República. Entonces, ahí se dio una suerte de carambola, porque una pareja de exploradores llegaron ahí de casualidad. En concreto, estaban huyendo y metieron unos datos a voleo en el computador para escaparse, algo que es muy peligroso porque esos datos incoherentes que metieron en la computadora de navegación pues los podían haber llevado al centro de una estrella o a cualquier sitio, pero dio la casualidad, supongo que porque al guionista le interesaba, que aparecieron en el Imperio Sith. Entonces fue cuando los Sith, al tener una capacidad de volver a la República, porque tenían esa ruta copiada de los ordenadores, deciden atacar a la República. Es entonces cuando se produce el primer ataque Sith a la República. No acaba bien, los Sith son derrotados y al final los pocos sobrevivientes, en concreto prácticamente nadie, Freedon Nab y alguno más, huyen y se ocultan. Y se quedarán ahí ocultos durante bastante tiempo. Curiosamente, los Sith, y eso es un poco lo que menos me gusta de todo este universo expandido, se tratan en toda esta época como gente muy muy mágica, como muy alquimistas. De hecho, todo brazalete que te encuentras por ahí que perteneció a un Sith tiene poderes, o te subyuga, o sea, apodera de tu espíritu, o te corrompe. Y varios Jedi que encuentran las tumbas de los Sith a su vez son corrompidos por el lado oscuro. Bueno, habría que contarlo con mucho más detalle, pero básicamente podemos decir que durante un tiempo los Sith, después de esta gran derrota, están desaparecidos, que de vez en cuando surge alguno que toma el reverso tenebroso por influencia de estos espíritus de los fallecidos y da un poco de guerra, y cuando se produce ya la Gran Guerra Sith es un poco posteriormente, cuando cuando sí se vuelve a recomponer un poco el Imperio Sith. Y cuando hablo ya de Imperio Sith no me refiero a los alienígenas, sino a Sith en el sentido de Jedis oscuros o de gente que utiliza el reverso tenebroso. Y eso, y en ese momento, que sí que había muchos Sith, terminarán enfrentándose con los Jedi durante varias batallas hasta que se llegue al planeta Roussan, donde ahí se producirán pues un montón de batallas seguidas donde no gana ni uno ni otro y donde cada vez van muriendo más gente. De hecho, al final, en la última batalla esta, uno de los Sith utilizará una maniobra, una técnica en concreto, que es la bomba mental, que es muy peligrosa, y eso hará que mueran todos los Sith menos Darth Bane. Darth Bane, que en ese momento cogerá a una discípula, Darthana, y a partir de ahí fundará la ley de los dos. ¿Por qué? Porque no quiere que se repita lo que ha ocurrido. Cree que cuantos más Sith hay, es peor, porque los Sith se terminan volviendo unos contra otros, y todos esos celos, toda esa ira mal enfocada termina destruyendo la orden, y cree que la única forma de que la orden perdure es que haya dos, solo un maestro y solo un aprendiz, y si tienen que pelear, pues que sea uno el que tenga el poder y otro el que lo ansíe, y si uno gana, pues que coja, si gana el maestro, que coja otro aprendiz, si el aprendiz gana, que se convierta en maestro. Y esa regla está así durante mucho tiempo, y es la regla que conocemos, por ejemplo, cuando retornen los Sith en la figura de Darth Sidious y Darth Maul. Vale, una preguntita. Parece que nosotros, bueno, de un tiempo hacia el presente que con el cual estamos más o menos identificados o que conocemos mejor, parece ser que están los Jedi y luego los Sith, que son su reverso tenebroso, pero hubo una época en la que, aparte de Jedi y Sith, estaban los Jedi oscuros, que como tú has dejado aquí más o menos entrever, no es lo mismo los Jedi oscuros de los Jedi normales y corrientes de los Sith. Digamos que hay ahí una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, se mezcla un poco. A veces utilizamos, y yo a veces incluso lo hago erróneamente, utilizamos Jedi oscuro para referirnos a los Sith, pero sería incorrecto. Un Jedi oscuro sería alguien que, así un poco genérico, tampoco vamos a ser muy finos en la definición, alguien que sin ser un Sith no tiene problemas en utilizar, al menos ocasionalmente, puntualmente, el reverso tenebroso durante la lucha. Entonces ese sería un Jedi oscuro. ¿Por qué? Porque no es un Jedi en el sentido de que ha abandonado el camino de la luz, pero no es un Jedi que ha caído en la total oscuridad y por tanto no es un Sith. Vale. Entonces, ¿en qué punto estamos de la cronología? ¿En qué año? Dicho así, a grosso modo, o sea, luego algún experto me pegará un capón por decirlo así, pero hay que hacer una explicación, y creo que estarás conmigo para que lo pueda entender el mayor número de personas, no solo los muy aficionados. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿en qué año nos encontramos más o menos? Bueno, pues nos encontraríamos, como hemos dicho, aproximadamente. Bueno, pues mira, a ver, te lo... Pues sería la lucha de los Jedi contra los Sith, en lo que te he dicho de la batalla de Roussan, sería aproximadamente en el año 1000 antes de la batalla de Yavin. Eso sería cuando se enfrentan los Sith contra los Jedi en Roussan, y cuando se inicia la guerra de los, o sea, cuando se inicia la regla de los dos, y cuando los Sith empiezan a estar ocultos hasta que surjan otra vez con Darth Sidious y Darth Maul. Vale, de todas formas, este tema de las guerras Sith, o sea, estamos hablando, tú, bueno, yo no sé muy bien cuándo empieza esto, pero según el videojuego este de KOTOR, casi en el 4000 más o menos antes de la batalla de Yavin. Todos estos años, sí, 4000 al 1000, o sea, estos 3000 años, que más o menos conformarían una especie de conflicto constante entre los Sith, las guerras Sith, vamos a llamarlo así rápidamente. Esto quizá deberíamos profundizar muchísimo más en otro punto. ¿Te parece que hagamos un dossier solo sobre esto? Sí, porque vamos a ver, lo que te digo, desde ese enfrentamiento de los Sith que regresan a la República hasta esa otra guerra de los Jedi y los Sith en Rusan, que como tú dices es entre el 4000 y el 1000, está todo lo que se denomina la zona KOTOR, Knight of the Old Republic, que ha sido contado en videojuegos recientemente. O sea, el último videojuego online masivo está ubicado en esta época, ha sido contado en novelas y ha sido contado en cómics. Entonces, toda esa zona, que es muy interesante, si quieres la contamos, porque ahí es cuando se ven otras cosas, se ven, por ejemplo, otras fuerzas. Ahí, por ejemplo, interviene el Imperio de los Guerreros Mandalorianos, estos cuya armadura luce Boba Fett están aquí. Entonces, hay un momento en toda esta zona KOTOR, Knight of the Old Republic, digo KOTOR porque es como lo solemos conocer, habrá un momento en el que haya Sith, haya Jedi o republicanos y haya Imperio Mandaloriano. Sí, porque hay que decir que Jango Fett es uno de estos mandalorianos, ¿no? Más o menos. De todas formas, luego ya te explico, ya cuando nos metamos en esto, ahora vamos a seguir avanzando en el tiempo y algún día cuando hablemos sobre este tema ya te preguntaré yo, porque ahora como que en The Clone Wars están sacando mucho partido al tema este de la Guardia de la Muerte y de estos mandalorianos que son llevan la misma indumentaria que Jango Fett, yo me estoy empezando a liar, así que ya cuando toquemos ese tema ya te haré un montonazo de preguntas. Vale. Pero si quieres ya seguimos avanzando, nos vamos acercando a la batalla de Yavin, ¿no? Total. Sí, bueno, lo que te decía, de los Sith, digamos, permanecen ocultos desde el año 1000, que es cuando se instaura la regla de los dos. A partir de ahí, ese periodo hasta el episodio 1, la amenaza fantasma, que sería el año 32 antes de la batalla de Yavin, está muy poco desarrollado, no hay grandes cosas en ese periodo. Sí que podemos conocer cosas, por ejemplo, sobre el pasado de Obi-Wan Kenobi y alguna cosita más, pero realmente ahí está bastante vacío. De hecho, en el mundo del cómic se cuentan cosas, sobre todo de la relación entre Qui-Gon y Obi-Wan, y hay varias campañas en las que ellos participan y hay muy poquita cosa más. En lo que es cómics, en lo que es novelas, recientemente se ha explotado más porque se han publicado varias novelas en las que se cuenta un poco la historia de Darth Bane, la historia de Darth Plagueis, y entonces ahí sí que se está trabajando un poco más, porque ya te digo que ahí sí que hay bastante un hueco en cuanto a conocimiento. Muy bien, yo normalmente cuando me meto en algunas de estas líneas temporales de Star Wars, muchas veces leo cosas en plan, se pierde un holocron Sith, se halla un holocron Jedi, o sea, un holocron que es así, hacemos un paréntesis y nos vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, pues un holocron sería un instrumento en el que se encierra información, digamos, sería como el casete de la Guerra de las Galaxias, pero es bastante más interactivo. Son, dependiendo de si son Jedi o Sith, un prisma de uno u otro tipo. Generalmente los holocrones Jedi suelen ser cuadrados, octogonales, los Sith suelen ser piramidales, y entonces para abrirlos, según descubrimos no hace mucho, hay que utilizar la fuerza. Entonces utilizas la fuerza sobre ese objeto, que alguien se puede imaginar pues como un pequeño cubo, como un pequeño octógono, como un pequeño prisma, y de ahí se extraen conocimientos, muchas veces dados directamente por el que creó el holocrón, como si fuese una grabación holográfica, pues un maestro Sith o un maestro Jedi, que encierra ahí unos conocimientos para futuros alumnos o para dejar un legado o para contar una historia. Muy bien. Bueno, pues más o menos. Si quieres, porque de los holocrones se conocen nombres de distintos holocrones y el contenido de alguno de ellos, pero hasta que no salió la serie Clone Wars no se sabía muy bien qué pasaba con los holocrones. Desde que salió Clone Wars sabemos que los holocrones están guardados en el templo Jedi en Coruscant, en una sala especial a la que es difícil llegar, pero no imposible, porque en uno de los capítulos, creo que tú además lo has visto, Darth Bane, con la ayuda de varios cazadores de recompensas, entre ellos Robovino, consigue llegar y hacerse con un holocron. Bueno, Darth Bane, Cat Bane, en realidad. Darth Bane, no liemos. Cat Bane, sí. Sí, Cat que es un cazador de recompensas así con sombrero. Que dijimos que está basado en el aspecto físico de Lee Van Cleef. Exactamente. Bueno, pues hacemos aquí una pequeña pausa y ahora, después de la misma, volvemos y continuamos, porque ya nos vamos acercando al año cero. Bueno, pues será después de esta pequeña pausa. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith. Y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cuga 19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Postcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema en postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Are you talking to me! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Postcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Regresamos aquí a la órbita de Endor. Estamos hoy enfrascados en ese universo expandido de Star Wars que ya prometimos que haríamos de vez en cuando algún dossier sobre este tema. Este es el primero. Estamos con la línea temporal, estamos acercándonos a ese episodio 1, a esa amenaza fantasma. Y bueno, pues te dejo los mandos de la nave para que la sigas tripulando tú, Kurt. No, pues habíamos quedado más o menos en el año 32, antes de la batalla de Yavin, que sería cuando tiene lugar el episodio 1, la amenaza fantasma. Desde ahí, desde el episodio 1, nos tendríamos que ir al episodio 22, o sea, al episodio 2, que estaría en el año 22, antes de la batalla de Yavin, y el universo expandido en ese periodo que va entre el episodio 1 y el episodio 2 nos cuenta varias cosas. Nos cuenta parte del pasado de Anakin y parte del pasado de Qui-Gon y el de Obi-Wan a través de pequeñas historias contadas en distintos medios, y se nos cuentan algunas misiones pues de los Jedi, pero tampoco es un periodo excesivamente rico, y no es excesivamente rico por eso que te decía yo, porque cuando se hizo el timeline, Lucas dejó a propósito unos huecos para que nadie contase nada. Y luego, en la medida en que él llenó esos huecos con lo que quería, dejó que los demás hiciesen algunas aportaciones. Y por eso ahí a lo que se tendió es a darle a los aficionados un poco lo que querían. Entonces, por ejemplo, ahí se optó por hacer pequeñas historias sobre Jango Fett y Boba Fett. Se hizo, por ejemplo, una historia sobre Zan Wesal, pues el cambiante, según quieras ponerle un género u otro, que ayuda a Jango Fett en el intento de asesinato de Amidala, pero tampoco muchas cosas en exceso. De todas formas, también es cierto que en el universo expandido a veces encontramos personajes que son muy interesantes, que surgen ahí, que nunca hemos visto en las películas de acción real, pero que pueden ser muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo Quinlan Vos, por ejemplo, o incluso Asajj Ventress, ¿no? Que es quizá uno de los personajes más interesantes de todo este universo. Sí, y son además personajes muy, muy, muy de universo expandido y que tienen un montón de seguidores. Quinlan Vos quizás sea el prototipo de personaje puro y duro del universo expandido, que curiosamente sí aparece en las películas. ¿Sí? Y sí, Quinlan Vos aparece en las precuelas, pero hay que fijarse. Me imagino que a lo mejor en la batalla esta con... De... No, aparece sentado tomándose algo. Ah, vale, de todas formas, y además esto también es curioso y ya lo se comenta en este momento, es que muchas veces las películas, digamos así, los cuentan una historia y luego el universo expandido un poco como que las refuta o las continúa, ¿no? Por ejemplo, vemos morir a Darth Maul en el episodio 1, pero, y este es un asunto que a mí me gustaría que luego aclaráramos, que Darth Maul en el universo expandido no muere justo ahí, aunque Obi-Wan le parte en dos y él cae por el pozo, ese no es su fin en el universo expandido, él continúa, él sobrevive a esto. Bueno, ahí es difícil explicarlo porque sí y no. A ver, Darth Maul lo parten en dos en el episodio 1 y dices, bueno, este partido en dos y cayendo por este agujero ha muerto, ¿no? El problema es que tiempo después se hizo un producto muy particular que se llama Vision, en el cual una serie de artistas que habían trabajado en los diseños de Star Wars se les dio la oportunidad de hacer historias cortas. Entonces cada uno se dedicó a coger un personaje o un trozo de una historia y darle su visión. Bien, uno de los artistas se decantó por recuperar a Darth Maul. Entonces le puso a Darth Maul dos piernas mecánicas, lo convirtió en un medio cíborg, y lo hizo visitar Tatooine para vengarse de Obi-Wan Kenobi. Bien, lo más interesante de esa historia, se cuenta en Vision, es que nos explica no solo el odio que tiene Darth Maul contra Obi-Wan, sino nos muestra, y aquí aprovecho para referirme a eso que decías, que a veces se tapan huecos con productos del universo expandido, a explicarnos cuál es la razón del pique entre Owen Lars y Obi-Wan Kenobi. Porque en ese momento en el que Darth Maul, ese Darth Maul medio biónico, ataca a Kenobi, en ese momento Kenobi está con una relación bastante estrecha con Owen Lars. Luke es un niño muy pequeño, apenas tiene un año, y él todavía está muy presente en su vida, algo que no le gusta a Owen Lars, porque dice que lo pone en peligro. Y de hecho, cuando Darth Maul ataca a Kenobi, pone en peligro a Luke, y eso hace que ya por fin rompan definitivamente y Owen Lars le diga que no lo quiere ver por ahí. De hecho, en esa aventura no es Obi-Wan Kenobi quien acaba con Darth Maul, sino es el propio Owen Lars el que acaba con él, después de que también le haya infligido ciertas heridas Obi-Wan Kenobi, pero es Owen Lars el que lo mata, y es después de matarlo cuando le dice, ves, yo puedo proteger a Luke tú lo único que haces es suponer una fuente de peligro indirecta para él, lo mejor es que te alejes de su vida. Y es cuando Kenobi deja de estar próximo a Luke para vigilarlo desde la distancia. De todas formas, vamos a ver, pero no le matará tampoco, ¿no? Yo lo digo porque me parece que en los relatos de Star Wars, en el número 9, Resurrection, Darth Vader y Darth Maul, Darth Vader, pero ya enfrascado en su armadura y demás, acaban enfrentándose otra vez. O sea, yo creo, bueno, o sea, Darth Maul no hay quien lo mate. No, ese no es Darth Maul. Ese es un error bastante típico, porque sí que es cierto que se recupera dos veces más a Darth Maul. Una de las veces que se le recupera es en ese enfrentamiento que dices tú con Darth Vader, pero no es Darth Maul, sino que es un clon. Es un clon que han creado los profetas del lado oscuro, que es un grupo fanático, pues próximo a, bueno, próximo no, del lado oscuro total. Y estos son los que crean ese clon que se enfrenta con Darth Vader. O sea que aunque tiene el aspecto de Darth Maul, en realidad debemos asumir que es un clon suyo. Vale, pues muchas gracias por la explicación. Yo ya, ¿ves? Es que tenía muchísimas dudas. Es que el universo expandido me confunde. Pero no te lo pierdas, porque muchos años después, Luke adulto se enfrentará, o sea, Luke se enfrentará en Irodia también a una especie de Darth Maul, pero que en realidad ya no es Darth Maul, ni tampoco es un clon de Darth Maul, sino que aquí ya se le da una vuelta de tuerca totalmente y nos encontramos con un científico que consigue hacer una proyección holográfica de estado sólido de Darth Maul que se enfrenta. Bueno, de aquí a nada, en cualquier cómic saldrá nuevamente Jango Fett enfrentándose a los hijos de Luke Skywalker con la cabeza bajo el brazo en plan Reanimator o alguna cosa así. Bueno, sórdida. Pues fíjate, si quieres que afinemos más, incluso Anakin, cuando es entrenado como Padawan y tiene que pasar un tiempo en la cueva de Ilum, para el que no conozca en profundidad el universo expandido, decir que la cueva de Ilum es una cueva donde hay un montón de gemas que se usan para la creación de los sables láser. Entonces los padawanes deben ir a esa cueva pues a extraer los cristales, y ahí también se enfrenta Anakin con Darth Maul. Pero en ese caso Darth Maul no es un Darth Maul real, sino que es una creación del lado oscuro, en una escena que debemos entender que es similar en cuanto a concepto al enfrentamiento que tiene Luke con Darth Vader en ese árbol del lado oscuro de Dagobah. Está claro que Darth Maul es un personaje tan interesante que haberlo matado tan rápidamente, claro, es ha hecho que error. Lo tengan que recuperar de mil formas. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con esto del timeline. Casi estamos a punto de llegar, o podemos, si crees que es conveniente, llegar al ataque de los clones. Sí. A este punto que ocurre en el 22 antes de la batalla de Yavin. Sí, del 32 al 22, que sería el periodo que hay, como hemos dicho, entre el episodio 1 y el episodio 2, que no hay grandes cosas contadas, y el gran hueco es entre el episodio 2 y el episodio 3. ¿Por qué? Porque nosotros en el episodio 2 vemos iniciarse las guerras, que se inician con la batalla de Geonosis, cuando los 200 Jedi con el ejército clon actúan por primera vez, hasta el episodio 3, donde ya vemos las guerras clon pues en plena efervescencia. Y ese gran hueco es el que se está llenando ahora, sobre todo, pues, o se estaba llenando hasta hace poco, pues con la serie de animación, con los cómics, con novelas, porque es un periodo que da para mucho, porque claro, ser un periodo bélico, pues puedes contar un montón de cosas. Y como siempre hay referencias, es lo que hemos dicho, se aprovechan las referencias. Si por ejemplo en la película Obi-Wan Kenobi dice una frase suelta como me salvaste la vida o te salvé la vida en Voz Piti, pues ya tenemos ahí una excusa pues para contar qué pasó en Voz Piti. Entonces ese gran hueco de las guerras clon es uno de los que más se está explotando, a mi entender, de los que mejor se está explotando, sobre todo con la serie de animación, que es francamente brillante en momentos. Bueno, ahora que estamos aquí en las guerras clon, y que ahora que has citado el tema de la serie de animación, yo tengo una duda salvaje que necesito que tú me expliques. Vamos a ver. Se supone que Anakin no es nombrado maestro ni siquiera en el episodio 3, que ahora llegaremos al episodio 3. Es decir, es un padawan todavía. Y me vas a preguntar por qué tiene una alumna que es Ahsoka. Exactamente. ¿Por qué tiene una alumna que es Ahsoka Tano, que la vemos en las guerras clon? O sea, esto me lo tienes que explicar. Pues mira, lo de Ahsoka Tano trae a todo el mundo loco. Trae a todo el mundo loco porque, primero, si no es maestro, no tendría que tener una alumna. Uh-huh. Y luego todo el mundo se pregunta, si no sale Ahsoka como alumna de Anakin en el episodio 3, ¿qué ha pasado con Ahsoka? ¿La han asignado a otro maestro? ¿Ha muerto? Y esa es la gran duda que corroe a los aficionados, porque así como hay algunos que dicen que Ahsoka debe morir, hay otros que dicen que como Ahsoka muera, van al rancho Skywalker a darle fuego con gasolina y teas. La verdad es que era un personaje que yo decía, bueno, seguramente morirá y me alegraré, porque al principio no me gustaba nada, pero sí es verdad que con muchísimo esfuerzo han conseguido que el personaje sea cada vez más digno, sea más interesante, y ahora mismo en la cuarta temporada de Clone Wars, en la que nos encontramos en el momento en el que estamos grabando esto, se puede decir que ya por fin Ahsoka Tano mola. Pero tú date cuenta que en la última temporada, que ya rediseñaron, porque eso sí que es una cosa que está muy bien en la serie de animación, cada temporada han modificado los modelos 3D para, en el caso de los adultos, envejecerlos, y en el de los menores, volverlos más adultos. Y ahora Ahsoka Tano es mucho más mujer, tiene más curvas, es más alta, tiene más pecho, más cadera, es más serena, es diferente. Sí. La idea de Ahsoka Tano tenía mucho sentido y estaba muy bien. Yo creo que se estropeó un poco por toda la tontería que le pusieron, sobre todo en la película que dio inicio a la serie, con el de Chulita y cosas así. Eso que le llamase él todo el rato Chulita y ella le llamase a él en castellano Skyway y tal, pues era un juego un poco distinto. ¿Cuál es el sentido de Ahsoka Tano? Es darle a Anakin, que es un tío rebelde e indisciplinado, una alumna que es prácticamente igual que él. ¿Para qué? Para que reaccione y vea que no se puede hacer eso. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que al final son los dos igual y hacen los dos las mismas tonterías y a veces toman los mismos riesgos, aunque a medida que pasa la serie, Ahsoka termina siendo incluso más responsable que Skywalker, con lo cual se ve que el joven no aprende mucho. De hecho, supongo que ahora mismo en estos instantes nadie sabe qué va a pasar con esta chica, ¿no? Pues ese es uno de los grandes secretos, porque yo no he oído a nadie obtener respuestas cuando ha preguntado mucha gente. Porque si es cierto que yo he leído por ahí... Yo estoy convencido de que no la van a matar. Estoy convencido de que no la van a matar porque es que, de verdad, tiene una legión de seguidores. Entonces, ¿cuál sería cuáles podrían ser las soluciones? Que es por donde cree que todo el mundo que va a ir, luego igual nos equivocamos, es que sea asignada de verdad a un maestro, ¿no? Pues que llegue un momento en que digan, bueno, pues se la asignamos a un maestro de verdad, porque lo que queríamos conseguir con el cambio que queríamos conseguir en Skywalker ya se ha producido o no se va a producir nunca. Bueno, a lo mejor puede dejar la orden, casarse y tener una vida normal. Bueno, en la serie tú que la sigues ya sabes que le pone ojitos a... Sí. Al hijo de la duquesa esta, ¿no? Sí. Pues ese es el tema. Entonces seguimos ahí con la duda. Lo que sí es cierto es que a pesar de que no aparece en el episodio 3 y por lo tanto sabemos que ha debido pasarle algo antes de llegar a ese punto, sí está todo un poquito más decidido, ¿no? Con ese otro personaje que también ha gustado muchísimo del universo expandido, que es Asajj Ventress, esta otra mujer calva. Sí. Terrible, sí. Que me gustaría que, porque claro, yo tengo entendido que luego ella misma desaparece, se desengaña de todo el tema Sith, porque a fin de cuentas ella nunca ha llegado a convertirse en Sith. Esto es una cosa que a mí me gustaría que explicaras ahora que estamos en este punto. ¿Qué diferencia hay entre un Sith, entre un acólito del lado oscuro y este tipo de cosas? Bueno, yo creo, vamos a ver, Asajj Ventress es reclutada por el Conde Dooku y la toma como aprendiz, y ella cree que es su aprendiz. De todas formas, no puede ser nunca su aprendiz, y por tanto no podemos entender que es parte de los Sith. ¿Por qué? Porque solo puede haber dos. y porque Darth Sidious sí conoce la existencia de Asajj Ventress. Entonces, ¿qué es Asajj Ventress? No es sino un peón que utiliza el Conde Dooku para como asesina, como oficial, como un montón de cosas, ¿no? Entonces le va mandando distintas misiones. Ella cree que porque es un maestro y porque le va a enseñar cosas, y porque en el fondo es una pobre mujer muy solitaria, y de hecho tiene un sentido de ligazón con Dooku muy grande, pero Dooku la va a terminar traicionando. De hecho, se ve en la serie varias veces, y cómo al final, y esto se contó hace prácticamente 2 días, ¿qué va a pasar con Asajj Ventress? Que una vez que se sienta traicionada por el Conde Dooku, volverá con las Hermanas de la Noche, que es una liga de brujas que viven en Dathomir, que de hecho Asajj Ventress con otras 2 Hermanas de la Noche intentan acabar con el Conde Dooku y fallan, que posteriormente Dooku enviará al general Grievous a Dathomir para acabar con las brujas, conseguirá acabar con casi todas. En ese momento Asajj Ventress se habrá convertido en una hermana de la noche con un ritual mágico, porque al sentirse sola y abandonada por los Sith, renuncia a los Sith y acepta a estas brujas del lado oscuro, y bueno, del lado oscuro, aunque tampoco son del lado oscuro estrictamente, pero muy luminosas no es que sean. Y cuando la Orden de las Hermanas sea diezmada, se volverá a quedar sola. Y es el gran drama de esta mujer, que está siempre sola y que no pertenece a nadie y que no encuentra nunca felicidad. De hecho, a partir de ahí la veremos ir y venir en distintas aventuras, y su final, lo último que sabremos de ella, es que se enfrenta con Obi-Wan Kenobi y con Skywalker varias veces, pero en el último enfrentamiento que tiene con Obi-Wan Kenobi no la mata. Le da mucha pena, pues por eso, que es una solitaria, la dejará vivir, y ella voluntariamente decidirá irse y perderse en el espacio y no regresar más, pues porque no está a gusto con nada, y de hecho le da muchas vueltas a todo lo que dice Kenobi, de que es una perdedora, de que está solitaria, de que no hace, que no tiene un buen camino, que no tiene un lugar en el mundo. Y digamos que el final que se tiene, salvo que se nos cuente otro de Ventress, es que al final decide retirarse ella sola, un poco conmocionada por el hecho de que uno de sus grandes enemigos le perdone la vida y le demuestre compasión y cierto cariño, que es algo que no ha tenido en toda su vida. Vale, pero de todas formas, yo sí que bueno, a lo mejor habría que explicar que es un acólito del lado oscuro, porque claro, un Sith es un Sith, ¿vale? Pero luego están estos adeptos o acólitos que sí pueden llevar sables rojos de luz y demás, pero que no son Sith. O sea, por ejemplo, de hecho, el propio general Grievous pues ha sido instruido, ¿no?, por el Conde Dooku, él mismo lo dice en el episodio 3, aunque no es un Sith. Luego está también, obviamente, Asajj Ventress, que ya hemos mencionado. Está también Savage Opress, este hombre que es casi idéntico a Darth Maul. ¿Exactamente cuál es la diferencia? Bueno, pues no está muy claro. Digamos que en el universo de Star Wars se hacen 2 grandes clasificaciones. Se hace lo que son los Jedi y lo que son los Sith. Fuera de los Jedi y los Sith, el resto se consideran usuarios de la fuerza. Entonces, dentro de los usuarios de las fuerzas hay distintos grupos. Ahí tienes desde los Falanasi, a los sabios de Barandón, a los hechiceros Tun, al Krat, a los profetas que hemos comentado antes del lado oscuro, a los seguidores de Palagua, etcétera. Entonces, todos estos usuarios de la fuerza, todos estos grupos, pues son gente que tiene un conocimiento a veces intuitivo, a veces estudiado de la fuerza, que utiliza la fuerza, y en función de si están más cercanos a la luz o más cercanos a la oscuridad, se les cataloga próximos a un sitio o a otro. Si están próximos a la oscuridad, se les podría considerar, por así decirlo, acólitos del lado oscuro. Lo que comentábamos antes de los Jedi oscuros, usualmente se considera Jedi oscuro a lo que hemos dicho, a un Jedi que utiliza técnicas del lado oscuro sin ser un Sith, aunque la verdadera definición para los Jedi oscuros correspondería a esos que he comentado yo al principio, esos primeros Jedi heréticos de la orden que tuvieron que ser expulsados. Entonces todavía no eran los Sith, no se habían juntado con la raza Sith, entonces se les consideraba Jedi oscuros, se les consideraba Jedi oscuros sobre todo porque era la forma en la que lo definían desde la orden. Bueno, dentro de la línea temporal, ahora mismo nos hemos quedado ahí un poquito estancados, casi estamos a punto de llegar al episodio 3, el episodio 3 llega, en fin, pues el episodio 3, el que lo quiera ver, que lo vea. Ahí nos cuenta un montón de cosas interesantes y acaba el episodio 3 y yo creo que llega una de las épocas que yo no sé, chico, pero a mí me parece que es de las más desconocidas, que es todo lo que ocurre desde el episodio 3 hasta el episodio 4, que además es un vacío ahí donde no hay guerras sí, clon, pero muy grande, ¿no? Sí, es un vacío bastante grande porque estamos hablando de 20 años. En esos 20 años, ¿qué va a ocurrir desde el episodio 3? Pues es toda la época hasta el episodio 4. Pues es toda la época del Imperio. Van a ser los coletazos de la República. Va a ser, que quizás sea lo más importante de esa época, la purga Jedi. El ir buscando a los Jedi que han sobrevivido para acabar con ellos. Y van a ser todo el periodo en el que el Imperio se va afianzando, va dominando mundos, va cerrando su, por así decirlo, guante de hierro sobre todo el mundo. ¿Qué se nos cuenta ahí? Ahí pues se nos cuentan bastantes cosas. Ahí sí que es un periodo en el que se contaron muchas cosas, tanto en cómic como en novelas. Pero tampoco son cosas excesivamente importantes, o sea, no necesitan un conocimiento, pues digamos, exhaustivo, porque lo que ocurre no es excesivamente importante. Hombre, a lo mejor sí la purga Jedi, ¿no? ¿No es eso a lo mejor? Sí, pero es que la purga Jedi al final se va convirtiendo en caza de distintos Jedi, ¿no? Y también se van presentando ahí distintas acciones de Darth Vader. De todo ese periodo, digamos, que aparte de la eliminación de los Jedi, lo que más vamos viendo, y es un poco a eso que te decías de que se utiliza para rellenar huecos, es un poco la tensión que hay entre Darth Vader y Darth Sidious. Aquí es donde toda esa tensión se expone. ¿Por qué? Porque Darth Vader hace cosas que no quiere que el emperador se entere, el emperador se entera de esas cosas y hay un poco de tensión en ese sentido. Todo eso sobre todo vinculado con la purga. Y de hecho en distintos episodios, cuando Darth Vader da caza personalmente a distintos Jedi, son momentos en los que la naturaleza de Darth Vader se pone a prueba, porque sus interlocutores y rivales le hacen reproches y le dicen cosas que internamente sí que le mueven un poco a replantearse si todo esto que está haciendo, si toda esta maldad tiene sentido, si hacia dónde va. Y es por otro lado donde se va creando la visión de Darth Vader, en el sentido de que Darth Vader lo que quiere es aprovechar un poco su permanencia en los Sith para pacificar la galaxia, que sí que hay que pacificarla, y sí que ansía acabar con Darth Maul, con Darth Sidious, pero sí que está esperando el momento adecuado, porque sabe que si no toma la oportunidad en el momento adecuado, pues será destruido. Muy bien, de todas formas, aquí en el universo expandido, durante este periodo, sí que pasan algunas cosillas, así que yo prefiero olvidar, como por ejemplo, yo tengo constancia de que Palpatine El emperador descubre, gracias a uno de estos holocrones que tú nos has contado antes lo que es, cómo transferir su mente, su alma a un cuerpo clon y lo hace, en fin, que esto de algún modo viene a... se le sacará partido después del retorno del Jedi, pero yo, o sea, hay tantas cosas en el universo expandido que las considero pifias tan enormes que ni George Lucas lo podría hacer peor. O sea, yo no sé, chicos, o sea, es que no sé, hay cosas que dices, bueno, si las películas nos han contado esto, ¿por qué no dejáis las cosas tal cual? Pero bueno, llegamos entonces al episodio 4, si te parece. Este es el año 0 ya. Sí, el episodio 4 es el año 0. Del episodio 4 al episodio 5, que sería el Imperio Contraataca, vamos, en concreto, vamos del año 0 al año 3, o sea, 4 en concreto, o sea que, perdón, sí, al año 4. Entonces, son 4 años. Ahí casi todo lo que se nos cuenta son, digamos, batallas de la rebelión, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, historias del escuadrón Pícaro, tenemos algunas aventuras de Darth Vader, tenemos alguna aventura de algún agente imperial, pero vamos, tampoco una cosa excesivamente importante. Pero Kurz, creo que entre el episodio 4 y el episodio 5 ocurre una cosa que se narra en la novela El Ojo de la Mente, que de algún modo es el inicio, el bautizo del universo expandido. A mí me gustaría que nos contaras la historia de este libro. Bueno, actualmente el Ojo de la Mente está retirado del canon, de la línea temporal y de todo. Vamos a ver. Eso ya no. Entonces, el Ojo de la Mente ya ni siquiera es universo expandido, eso es una cagada como una casa. Sí, esto pasa un poco como si fuese el Holiday Special. Si se pudiesen recoger todos los libros que existen, incluido el que tengo yo en mi estantería, reunirlos y quemarlos en una pira, Lucasfilm lo haría. ¿Por qué? Porque El Ojo de la Mente fue el primer producto que se sacó del universo expandido. Ya, estamos hablando de el año posterior al estreno del episodio 4, y para que la gente lo piense, ni había internet, ni había posibilidades de comunicación de ningún tipo. O sea, no había nada ni ninguna forma de obtener información ni nada. Y se decidió publicar una novela de continuación. Entonces, en esa novela se cuenta el encuentro entre Darth Vader, Luke Skywalker y Leia. Claro, pero ese encuentro, como se contó, conociendo lo que se conocía del episodio 4, introduce tal número de cosas que luego son incompatibles con lo que se cuenta en el episodio 5, que no hay forma de ponerle un encaje. Ha habido intentos de explicar una cosa y otra, pero generalmente casi todo el mundo termina quitando el ojo de la mente de las líneas temporales o hace esfuerzos por no ponerlo. Pero sí tiene la importancia esa que te digo de ser el primer producto, digamos, el que abre las puertas al universo expandido, porque fue el primer material, más allá de las películas, que se publicó y que llegó a los aficionados. De hecho, se tradujo y se publicó aquí en España, y la copia que tengo yo pues es del 78. El Ojo de la Mente de Alan Dean Foster. Claro, este libro se escribe cuando todavía no se sabe nada del Imperio Contraataca, cuando eso no ha salido de la mente de Lucas. Entonces habrá un montón de cosas que no tengan sentido, como por ejemplo, en el libro me imagino que Vader y Luke pues no eran familiares. No eran familiares, hay amputaciones que luego no aparecen en la película. En fin, muy, muy complicado. ¿Es posible conseguir este libro a día de hoy en El Rastro o algo así, en plan? Sí, yo creo que sí, yo creo que no lo he probado, pero yo creo que si lo pones en Iberlibro igual sale algún ejemplar, o si pones si buscas en eBay, algunos estarán intentando deshacer de él. Yo tengo el mío, que está ya el pobre tan gastado que no tiene ni cubierta, pero sí, yo creo que se puede aún conseguir. No, a ver, no son productos que si alguien lo tenga en su casa diga, me voy a forrar, esto es un incunable y voy a sacarle una pasta si lo subasto. No siempre hay alguien que si lo pones a la venta lo quiere, pero vamos, no esperes pedir 150 euros por él y que te los den. Muy bien. ¿Había alguna así, alguna incongruencia, alguna algún desastre argumental brutal en este libro que recuerdes? Pues sí, que yo recuerde, si no recuerdo mal, hay un par de amputaciones que luego van a ser en el episodio 5. Pero Leia y Luke no se lían ni nada de eso. Leia y Luke no se comportan ni mucho menos como hermanos y de hecho, como el autor no sabía qué iba a pasar, los trata como pareja prácticamente. Han Solo no tiene mucha importancia, ellos sí. Darth Vader es una máquina de matar y las explicaciones que se dan al uso de la fuerza pues son un poco así peculiares. Se habla de los zarcillos de la fuerza que se despliegan y bueno, en fin, un poco para olvidar. Bueno, pues entonces si quieres ya llegamos al Imperio Contraataca y del Imperio Contraataca al Retorno del Jedi, porque no hay gran cosa entre medias, ¿no? Entre el episodio 5 y el 6. Entre el episodio 5 y el 6 pasa un poco como hemos dicho antes. Son zonas que se guardaron muy bien para que nadie las metiese mano porque era lo que se contaba en las películas y tampoco se quería estropear. Entonces básicamente sí que hay alguna novela, sí que hay algún cómic, pero lo que se cuentan digamos son historias que se pueden encajar bien pero que no tienen especial importancia, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, hay una historia en la que se ve a Luke con Yoda entrenando y Yoda le pide a Luke que consiga una perla de un dragón serpiente, cosas así. O por ejemplo está una historia de amor, la historia de Valentín Story, una historia de San Valentín. Sombras del Imperio quizás sea un poco así de lo más destacado, pero vamos, si uno se queda, y de hecho yo en este periodo prefiero quedarme con lo que se cuenta en las películas, es suficiente. Sí que está muy bien porque actualmente hay un nuevo arco de cómics justo en este periodo, que es Agente del Imperio, que aquí nos presenta a Jahan Cross, que es un agente imperial, y sí que está en este punto pues estudiando ciertos problemas que tiene el Imperio, y es un personaje bastante gracioso porque en este cómic se trata un poco casi como si fuese una especie de James Bond, y de hecho, que yo estuve resumiendo hace poco el segundo número, hay una recepción en una embajada, todos de etiqueta, hay una viuda muy alegre y muy joven que se acuesta con él, o sea, hay un poco de... es un cómic un poco, pues eso, sexo más que insinuado, y bueno, es un producto diferente, la verdad, muy bien dibujado, algo que no suele ocurrir en los dibujos, en los cómics de Star Wars. Pero vamos, historias que si no las ves no te pierdes de verdad gran cosa. Bueno, entonces cuando uno ve el final del Retorno del Jedi dice, bueno, a partir de aquí ya todo es felicidad, armonía y qué bonito es todo. Un poquito también pasa lo mismo con El Señor de los Anillos cuando acaba el Retorno del Rey. Sin embargo, el universo expandido nos dice que no, que ahí siguen pasando cosas. De hecho, el Imperio es asumido por un tal Sith Pestach o algo así que se llama. Y más o menos se puede decir que la cosa sigue, pero a mí este periodo debo decir que no me gusta ni un pelo. A partir de aquí nada me atrae mucho, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué crees tú que es lo más destacable? Bueno, mira, aquí es lo que decíamos, como Lucas no iba a hacer nada más allá del Retorno del Jedi, dejó mucha manga abierta y hay mucha novela y mucho cómic a partir de ese periodo. Haciendo un resumen muy grande, podemos decir que la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte y con ello la desaparición del Emperador no acaba de golpe con el Imperio, porque el Imperio es una maquinaria muy grande. Entonces a partir de ahí se crean grupos, los restos del Imperio, que se les suele llamar, se agrupan en torno a grandes señores de la guerra que hacen un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Pues si uno, por ejemplo, tiene pues 200 o 300 destructores estelares y es el, digamos, el coordinador de un sistema planetario, pues se queda con ese sistema planetario, lo intenta proteger de la alianza rebelde y de paso, si le puede quitar un par de mundos a otro señor de la guerra imperial, pues se los quita. Hay un poco de caos, digamos, que están divididos hasta que finalmente se crea un armisticio entre uno de los que sobrevive, que es el almirante Paellion, que firma un tratado de paz con la Alianza Rebelde. Eso da lugar a un periodo de paz en el que se crea la Nueva República. De todas formas, no son momentos muy placenteros. De toda esa parte de los restos del Imperio, que a ti te sonará, la trilogía del almirante Thrawn quizás es la más famosa, porque te presenta pues eso, a un almirante de origen alienígena bastante inteligente, y son tres novelas que tienen bastante repercusión, y se explota también sobre todo todo lo que es el escuadrón pícaro, que es como lo traducimos aquí, o el escuadrón rebelde, algunos le llaman, en inglés es Red Squadron, y eso se cuenta también en cómic y novelas. Aparte, es lo que dices tú, hay varias reapariciones del emperador, que viene en forma de clon, digamos que consigue transferir su pensamiento, su esencia a un clon, pero los clones son imperfectos y mueren. Cuando muere, la transfiere a otro, bueno, hasta que finalmente tiene un final definitivo el emperador. A partir de ahí llega, habrá un momento en el que la Nueva República se afiance, y luego ya y Luke Skywalker cree la nueva Orden Jedi, la refunde, y aparte luego ya vemos toda el movimiento vital de los personajes. Han Solo y Leia se casan, tienen tres hijos. Luke se casa con Mara Jade y tiene otro. Eso te iba a preguntar, esta Mara Jade o Mara Jade, ¿quién es? Porque parece un personaje así como muy interesante, pero Mara es muy desconocido. Jade, sí, Mara Jade en principio es una de las manos del emperador. Digamos que el emperador tenía una serie de personas de confianza. Mara Jade era una de ellas, era una mujer que estaba bastante engañada. En el primer encuentro que tiene con Luke, intenta matarlo, pero Luke detecta el bien en ella, la reconduce, y al final termina teniendo una relación muy próxima, y de hecho se casan y tienen un hijo. Uh-huh. Eso sería más o menos la historia de Mara Jade. Mara Jade, que lo bueno de Mara Jade es que tiene alguna aparición puntual, también tiene un rifirrafe con Darth Vader, pero bueno, básicamente Mara Jade sería eso, un agente del emperador que Luke consigue que trabaje para la alianza y con la que terminará casando y teniéndose un hijo. O sea, que empieza siendo mala, ¿no? Digamos. Sí, sí. Bueno, de todas formas, insisto, como tú bien has dicho, George Lucas deja manga ancha a los creadores para que hagan lo que les dé la gana, y aquí hay un sin Dios. O sea, aquí hay unas historias que yo, solamente leyendo así de pasada, así en una especie de línea esquemática, madre mía, es que me caigo de culo, porque Luke cae en el lado oscuro, el emperador es clonado, así como, en fin, aquí los clones es un recurso terrible que se le saca a lo mejor demasiado partido y mal. En fin, pasan un montón de cosas, pero Luke, aunque caiga en el lado oscuro, luego vuelve, ¿no? O sea, o no. Sí, bueno, eso es lo de siempre. Eso se cuenta en, creo que, Sombras del Imperio. Digamos que para destruir al emperador, no se le ocurre otra cosa al muchacho que decir, pues me paso al lado oscuro y lo destruyo desde dentro. Bueno, al final eso medio sale mal, y tiene que ser Leia la que atraiga a su hermano al lado luminoso otra vez. Vale, esto pasaba en los cómics de Imperio Oscuro, según tengo yo aquí apuntado. Sí, alguna cosa. Imperio Oscuro, de hecho, Sombras del Imperio, Imperio Oscuro. Sí. Bueno, esta es la era de la Nueva República, por llamarlo así, ¿no? Sí. Esto, alguna cosa sí que de verdad valga la pena, algo que sea interesante, porque hay un montón de despropósitos. ¿Hacemos un super spoiler? Total, venga. Bueno, uno de los hijos de Han Solo y de Leia Organa caerá al lado oscuro. Y se convertirá en Darth Cadius, y Chewbacca muere. Uh-huh. Que todavía hay gente que no se lo perdona. Sí que es cierto que muere heroicamente salvando a uno de los hijos del matrimonio Solo, y que sí que es cierto que se aprovechó para darle esa medalla que le negaron en el episodio 4, y en su muerte, después de que muere, se la dan, esa medalla que no le dieron por participar en la en el, la destrucción de la primera estrella de la muerte, y eso cabreó a mucha gente. Que si matase a Chewbacca, cabreó a muchísima gente. Bueno, de todas formas, esto forma parte de la era de la Nueva República y abarca hasta el 24 después de la batalla de Yavin. Y luego entramos en el último bloque, que también nos lo vamos a quitar así de un plumazo, que es la etapa de legado, ¿no? O de la nueva orden Jedi, ¿no? Se llama esto. Sí, bueno, digamos que hay un periodo de paz en el que la nueva república se va afianzando, y cuando parece que todo va a ir un poco mejor es cuando aparecen los Yuuzhan Vong, invaden la galaxia, se arma un cisco del patín, porque claro, son una raza muy avanzada tecnológicamente, hacen lo que se llama la bonformación de Coruscant. O sea, si nosotros utilizamos el término terraformación cuando queremos decir que intentamos crear las condiciones de la Tierra en un planeta que no es la Tierra, ellos lo que hacen es intentan recrear las condiciones de su planeta natal en Coruscant, y de hecho lo sacan de órbita y lo desplazan. O sea, desplazan, sí, que te quedas en la verdad, desplazan todo el planeta de órbita para que cambie todo su ciclo de estaciones, temperaturas, presiones, para hacerlo como su planeta, para hacer una conformación. Además, es una raza muy muy avanzada, que tiene una mezcla de tecnología orgánica, y arrasan allá por donde van. De hecho, el imperio, lo que queda del imperio, se tiene que aliar con la república, con la nueva alianza, o la nueva república, para hacerles frente, y se necesitará toda la pericia de la nueva orden Jedi, sobre todo de los hijos del matrimonio Solo, uno de los cuales perderá la vida destruyendo a los Yuuzhan Vong. Bueno, y el aspecto que tiene esta gente, bueno, suelen ir de negro, tiene un aspecto así como... Esta gente no respeta mucho la estética de Star Wars. Casi me parecen más personajes que a lo mejor en Star Trek pegarían un poquito más, pero aquí no cuelan. Un poco tienen, les salen pinchos por todos los lados. Además, luego dentro de ellos hay como castas. Están, digamos, una especie de casta científica. Otros son guerreros. Hay veces que tienen un poco, no sé si decir pinta Hellraiser, no sé, son ese aspecto visualmente muy raro, muy raro, muy diferente. Además, utilizan, ya te digo, componentes orgánicos. De hecho, en vez de tener lanzas y tal, tienen como una especie de serpientes orgánicas que se ponen rectas y sólidas cuando ellos quieren. Las utilizan como bastones y como lanzas, y bueno, es muy curioso. Los Yuuzhan Vong, sí, es cierto que tienen un toque a los Hellraiser, sí, sí. Es una mezcla entre los orcos de Mordor, sí, sí, y los de Hellraiser. Sí, porque los que le llaman la raza de los científicos tienen las orejas muy alargadas y el rostro muy ovalado, entonces no tienen nariz, sino tienen como dos fosas y unos caninos muy prominentes. Este es un orco así, un poco esbelto, así es raro el aspecto. Bueno, pues lo más importante de la era de la nueva orden Jedi y del legado, aparte de que se produce la invasión esta, ¿qué más habría que destacar? Pues eso, que uno de los hijos del matrimonio de Han Solo y Leia muere, que otro se vuelve al lado oscuro, que se convierte en Dark Aerus, que luego será también eliminado. Sí, que es Jason, Jason sí. Solo, ¿no? Me parece que... Sí, Han Solo, sí. Y el que muere es Anakin. Y la otra que queda, Jaina, se casa con uno de los Fel, que muchas generaciones después su descendiente será emperador del imperio, pero de la otra era, de la era legado, de la que vendrá en el año 130 aproximadamente, después de la batalla de Yavin. Bueno, esto avanza hasta casi el 137 después de la batalla de Yavin, que ya casi llegamos al final, ¿no? O sea, ¿cuál es el final de la línea temporal que se conoce? Sí, lo último que se ha contado es lo de Legacy. El Legacy que ha ido hasta prácticamente el número... Es que ha habido un montón de números. ¿Sabes? Fíjate, es la serie de cómic más longeva de Star Wars. Han sido 50 números regulares, uno tras otro, todos los meses, más cuando acabó se hicieron 6 números extra de lo que es el Legacy War. O sea que estamos hablando de 56 cómics. Calcula a un cómic por mes los años que llevan publicando estos cómics, que me los he tenido que leer y traducir y comentar todos. O joder, sea que un montón de años con eso. ¿Y qué pasa con los Jus and Bong? ¿Al final son repelidos? ¿Siguen aquí o qué sí, pasa con son eso? Repelidos, queda algún resto por ahí. De hecho, su historia todavía sigue contándose, porque de hecho recientemente ha habido una línea de cómics que se llama Invasión, que está contando esos primeros días de la invasión y qué pasó con los Jus and Bong a su llegada, porque ahora resulta que estaban ya infiltrados entre nosotros y con aspecto humano. Bueno, se está contando todo eso, pero digamos que llega un punto en que son destruidos, rechazados. Entonces ahí se vuelve a creer, después de ese vacío de poder. Hay un hecho muy importante, y es que uno de los descendientes de Luke Skywalker utiliza parte de la tecnología Jus and Bong para intentar curar a todos los infectados, porque los Jus and Bong sí que han dejado a lo largo y ancho de la galaxia durante su invasión, pues aparte de destrucciones y aniquilaciones masivas, pues han dejado gente contaminada con distintos productos de fabricación propia y con mutaciones. Entonces este descendiente de Skywalker, de Luke Skywalker, intenta arreglar todo eso. Sin embargo, los Sith, que para ese punto han vuelto a la acción, sabotean su experimento y todo el mundo culpa a este descendiente de Skywalker de ser él el que crea una nueva contaminación. Entonces, a partir de ahí se crean como tres centros de poder. Por un lado está el Imperio, por otro lado están los Sith, y por otro lado está, digamos, lo que queda de la Nueva República, que es la Alianza Galáctica o algo así, ¿no? Además, el Imperio se divide en dos, porque el Imperio se alía puntualmente con los Sith, pero los Sith traicionan al Emperador y toman el control del Imperio. Pero el verdadero Emperador, que no muere, se va con una parte del Imperio. Entonces es una época un poco convulsa, porque tenemos parte del Imperio con el Emperador Ron Fell, que es el verdadero Emperador, el legítimo, en un lado. En otro lado, otra mitad del Imperio liderados por el líder Sith, que es Darkrai. Y por otro lado, un grupo de Sith que permanecen ocultos porque son muy pocos, y los restos de esa alianza galáctica, que no saben muy bien qué hacer. Al final se produce una alianza entre el Imperio de Rohan Fell, los Sith y los restos de la alianza galáctica, que consiguen derrotar a esa otra parte del Imperio que está liderada por los Sith y que trabaja junto con los Sith. Y se deja la historia en ese punto, en el que esa parte Sith-Imperio es derrotada, y hay un triunvirato de gobierno formado por un Jedi, el Emperador Rohan Fell y un representante de la Alianza Galáctica. Madre mía, qué lío, qué jaleo, esto es muy fuerte. Una cosa, se sabe, ya que estamos en el final y que prácticamente esto está a punto de acabarse, ¿se sabe cuál es el fin de C-3PO y R2-D2? Pues yo no lo he sondeado todavía, pero estará contado por ahí seguro. De hecho, R2, si no recuerdo mal, sale por ahí en Legacy, pero eso es una cosa que fíjate que todavía no he mirado. Porque alguno dirá, General Kurt lo sabe todo. No, General Kurt no sabe ni un 5% de lo que hay. O sea, de verdad, es espectacular. Bueno, lo digo porque como casi hemos asistido a estos dos, casi son narradores, ¿no?, del universo Star Wars en las películas, hemos asistido a su aparición, aunque no hemos visto cómo ensamblaban R2, sencillamente aparecía ahí de repente en una nave de Naboo. Hombre, pues lo digo por si se sabía o si tú sabías cuál era su final. Bueno, hemos llegado al final de esta línea temporal. Próximamente volveremos, de vez en cuando, no la próxima semana, sino cuando nos apetezca, de cuando en cuando aparecerá el universo expandido de Star Wars. Por aquí hablaremos, pues oye, ya que hemos dicho lo de las guerras Sith, y como nos lo han pedido algunos oyentes, pues oye, podríamos hacer un dossier solo sobre ese tema. Así, y también habrá que hablar sobre la serie de Clone Wars, que Raúl quiere meterse también en este sí, sí es una serie que yo creo que merece un dossier por sí sola. General Kurz, no sé ya qué se te ocurre por decir, pero que sea lo último que digas y ya despídete de los oyentes. Conclusiones finales sobre este universo expandido, así en general, como invento, sí, en sí mismo. Pues que como en botica hay de todo, desde muy bueno hasta muy malo, pasando por muy despreciable. Y hay cosas interesantes, de todas formas. Es imposible conocerlo todo, leerlo todo. Si alguien quiere meterse en temas puntuales, ya haremos al final, de cuando acabemos con todos, unas recomendaciones. Pues léete este libro, léete este cómic, para que se lean un poco lo que más calidad tiene. Y luego decirle a la gente que pide Universo Expandido y luego se encuentra con un programa como este, que seguro que ha sido arduo de soportar. Pero bueno, que me pidan desde aquí disculpas, o sea, que reciban desde aquí mis disculpas y que me perdonen, porque la verdad es que esto es bastante difícil de contar y hacerlo ameno. Espero que por lo menos un poco lo hayamos conseguido. Bueno, ahora es el oyente el que tiene que decir si realmente esto ha sido insoportable o si ha estado bien. Bueno, pues próximamente lo intentaremos hacer mejor en todo caso. Señor Kurz. Eso siempre. Señor Kurz, ha sido un placer. Bueno, pues que la fuerza te acompañe. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y entramos en el bloque final de este programa de La Órbita de Endor, el programa número 25 de la segunda temporada. Teníamos un montón de comentarios vuestros en Twitter y en Facebook y también por correo. Vamos a citar los que antes han llegado. El grupo Nexos dijo: excelente, ¿cuántas docenas de horas dedicaréis al universo expandido? Bueno, pues no han sido tantas en esta ocasión. Cuando nos decíamos que los temas iban a ser el universo expandido de Star Wars y Borgo al Empire, bueno, muchos de vosotros os emocionasteis, como vamos a comprobar ahora en breve. Amadeu Branera decía: ¿os centraréis en algo concreto? Por mi parte, yo solo sigo las novelas y, desde que lo comentasteis, la serie de Clone Wars. Bueno, pues espero que te esté gustando muchísimo, muchísimo. Jesús de la Fuente decía: en cuanto al universo expandido, es un programa que realmente necesito. Para no perderme con tanto datos, agradecería que sobre todo hablarais de las novelas. Y en cuanto a Boardwalk Empire, es una de mis series favoritas actuales, así que doblemente gracias. Bueno, como veis, este es el primero de muchos. Había mucha gente que se pensaba que solamente íbamos a hacer un dossier sobre el universo expandido. De hecho, esta duda incluso se llegó a generar entre miembros del equipo, pero no, van a ser muchos, así que va a dar tiempo a hablar de las novelas, de los cómics, de todo. Javier Mendoza Domínguez decía: Boardwalk Empire es otro producto más de HBO. Creo que este sello es señal de calidad. Da lo que promete, pero últimamente me da la sensación de que tampoco da más. Y sobre el universo expandido, supongo que tocaréis algo, pero no profundizaréis mucho. Hay demasiado contenido. Libros, juegos, televisión. Me gustaría que tocaréis el hilo argumental del juego Star Wars The Force Unleashed. A mí no me gusta demasiado, pero bueno. Continúa diciendo Javier Mendoza: argumentan el nacimiento de la rebelión de una manera que encaja bastante. Gracias. Bueno, ya veremos. Ya veremos, Javier, ya veremos qué hacemos. Jandro o Yandro Revert dice: estaría bien que hicieseis una especie de guía de lectura para los que empezamos por el universo expandido y no sabemos por dónde cogerlo. Hay más de 70 libros y cómics en español y tengo miedo. Bueno, no sé si en el programa de hoy era el momento de empezar a recomendaros, pero bueno, yo creo que más adelante iremos dando algunas pistas. Pedro Alcón decía: dentro del universo expandido comentaréis las primeras novelas que sacaron, las cuales atesoro con cariño, como El Ojo de la Mente o Más Allá de las Estrellas, con Han Solo de prota. Creo que El Ojo de la Mente sí se ha comentado ahora mismo, no, es que han pasado unos cuantos días desde que grabamos el dossier, pero creo que sí se ha comentado, sí. Sería interesante, seguía diciendo Pedro Alcón, sería interesante comentar cómo Lucas en aquellos primeros tiempos iba con pies de plomo, pero con menos control, ¿no? En la primera novelización de Star Wars, el tío Owen era hermano de Ben Kenobi y tiraba a Darth a un volcán. Dice, saludo y me tenéis enganchadico. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pedro Alcón. Ahora pasamos a Ricardo Juntas Asensio, que dice: ¡puf! El universo expandido es enorme. Imagino que empezaréis por los libros y cómics más antiguos. Sin duda la trilogía de Han Solo es mi favorita. Bueno, ya sabéis cómo hemos empezado. Manuel Lafuente Salinas dice: me parece genial. Realmente creo que el universo expandido y la trilogía de Zahn, de Timothy Zahn en concreto, son los responsables de la reactivación de Star Wars desde el boom inicial de la trilogía clásica. Como muchos estáis, Manuel, te contesto a ti, como muchos habéis tocado el tema de Timothy Zahn y como la trilogía ha sido propuesta por uno de los compañeros del equipo, sí hablaremos sobre esa trilogía de Zahn, que yo no me he leído, pero que parece que muchos recomendáis. Continuamos con Salvador Vargas Ramírez, que dice: ¿cuántas horas o será el volumen 1? Bueno, pues ya hemos respondido a tu pregunta con creces, ¿verdad? Francisco Javier Benítez Sánchez dice: como muchos ando algo perdido y no sé por dónde empezar en el universo expandido de Star Wars. Recomendaciones de novelas y cómics, por favor. La serie de Clone Wars es magistral, aunque aún no encaja a Ahsoka por ningún lado viendo las pelis del episodio 2 y 3. Como hoy ha aclarado el propio general Kurtz, de Clone Wars, la serie realizada íntegramente por ordenador, que ya lleva 4 temporadas, bueno, están en la cuarta ahora mismo, actualmente, no es universo expandido, aunque yo pensaba que sí, pero realmente es la mejor manera de meterse en el universo expandido, sea o no sea, porque yo creo que todavía hay algunas dudas al respecto. Los que no hayan empezado a verla, que la empiecen a ver. Va mejorando con cada temporada. De hecho, la cuarta temporada está siendo tremebunda. Yo creo que está siendo de lo mejorcito. Así que darle una oportunidad, porque es muy recomendable de principio a fin, aunque insisto que va de menos a más. David Vera Fernández dice: sí, pero que sea largo, que hay mucho universo. Bueno, hay mucho universo, tanto que no, que lo vamos a repartir en varios programas. De acuerdo, Ángel Navas Morales decía: hombre, a ver, que me he perdido. Dice: hombre, buah, tío, volumen de mucho sobre el universo expandido. Siempre y cuando haya respuesta positiva. No, me estoy liando. Dice: hombre, buah, tío, ahora sí que has tocado hueso, porque se ha creado mucha expectación sobre el universo expandido, aunque no escribamos mucho. Hay mucha gente que escuchamos. En mi fábrica nos quedemos expectantes, ya que ninguno le habíamos prestado la atención necesaria. Y bueno, la que ha liado entre los jovenzuelos de 30 y pico. Los puretas dicen que estamos locos y hablamos cosas raras a la hora del bocadillo. Bueno, pues a todos los de la fábrica de Ángel Navas Morales, decir que sois todos unos fricones, pero gracias por estar ahí. Bueno, continuamos con Pablo BL. Dice: ¡de puta madre! Soy fan de vuestro programa desde hace un par de meses que lo descubrí y ya los he escuchado todos, pero los de Star Wars son los que más me han gustado. Como buen friki, revisitando la serie de las guerras clon, me ha surgido la siguiente pregunta: ¿por qué los clonadores no realizaron un ejército clon de Jedi? ¿Acaso no podrían clonar el uso de la fuerza? Se supone que clonarían también el número de midichlorianos en sangre, ¿no? ¿No sería un ejército mucho más potente? Y así sería más fácil ganar la guerra, puesto que lo encargó un Jedi, siempre le podían haber clonado a él. Si hay alguna respuesta a esto en el universo expandido, la verdad es que no lo conozco mucho, me gustaría que me la indicarais. También me molaría que Kurtz aconsejara por dónde empezar a meterle mano al universo expandido. Recomendaciones de por qué libros empezar, etcétera. Muchísimas gracias de antemano y seguid así, que hacéis que el día siguiente de que saquéis el programa sea un poco más sencillo ir al curro. Pablo, yo creo que realmente el clonar a un Jedi, sobre todo cuando se va a hacer un ejército, no se le clonaría con todas sus posibilidades, ya que por lo que parece, debido a que el clon de Boba Fett llevó bastante trabajo hacer un clon perfecto, e idéntico en a grandes escalas es imposible, es algo que se sale de presupuesto, con lo cual los clones del Jedi no serían muy allá. Y además, un Jedi ya sabéis cómo es, no sería tan obediente y demás, aunque se le podría hacer obediente. En fin, es una pregunta un poquito complicada, pero no serían exactamente Jedi, del mismo modo que los clones no son como Jango Fett. O sea que no sería tan fácil ni tan sencillo como tener un ejército de Jedi, ¿vale? No funciona así. Juan Luis Pablos dice, no lo encargó un Jedi, pues el encargo es posterior a su asesinato. Bueno, creo que eso ya hablamos en su momento cuando hablamos sobre las precuelas. Hace un par de programas o así, cuando hablamos de las precuelas de Star Wars, cuando estábamos dedicándonos al ataque de los clones, creo que aclaramos un poco este tema. ¿Quién encargó el ejército clon y por qué? Aunque todavía hay mucho misterio en ese sentido. Bueno, pues continuamos con Rob Starkiller, que dice, universo expandido, sí, yuhu, se emociona. Ed Booth, nuestro colega de Pocinema, dice, por favor, no os olvidéis de la aventura de los Ewoks y la lucha por Endor. Har, un abrazo. Te vamos a dar a ti, Har. Y un abrazo también, pero de oso. De Wookiee te vamos a dar un abrazo. La aventura de los Ewoks. Qué cachondo es aquí el amigo Ed. Abraham Ávila Rodríguez dice, hombre, Borg Warrior, el pedazo de serie. No recuerdo un personaje más tan malrollero como el agente Nelson. Para que lo encierren está el colega. Y como es costumbre en HBO, caiditas de Roma por doquier. Un abrazo, Clax. ¡Viva la madre que os parió! Bueno, Abraham Muñoz dice, el universo expandido yo lo tengo la mar de comprimido. Vamos, que desconozco todo. Así que aprenderé cosillas que me ayuden a saber a qué hincarle el diente. Sobre Boardwalk Empire está bastante bien, pero me está resultando un poco como en las últimas series de HBO. Un envoltorio muy bonito, pero hasta el final de la temporada no se explota y de verdad tiene interés y te quedas con la boca abierta. Los mejores finales de temporada, lo peor el ritmo, a veces un tanto cansino, aunque los buenos personajes lo suelen compensar. A ver cómo van a tirar ahora con el personaje principal. Puntos suspensivos, no digo más. No me estoy enterando. Justo en estos momentos llaman al telefonillo de la puerta, no sé si se escuchará, pero me la pela. Ángel Pereiro dice, por favor, no hagáis demasiados spoilers sobre Boardwalk Empire. Ocupa un lugar muy importante en mi nevera de series pendientes. Igor Ortega dice, supongo que hablaréis de Clone Wars, la de Tarkovsky, la de 3D. Pues en este programa no, pero lo hablaremos en un dossier propio. Aunque dice Igor, aunque a mí lo que más me interesa es KOTOR, es decir, Knights of the Old Republic, que también hablaremos sobre ese tema aquí. Joaquín Valentín dice, a ver si me entero de algo que me da mucho miedito. Pablo Morela dice, ya era hora. Atilano le fui y dice, yo creo que todos estos comentarios en plan super largos lo hacéis por la forma en que luego yo los leo. Pero bueno, Atilano le fui, como digo, decía, vaya temporada nos estáis marcando, enhorabuena de la buena. Pues muchísimas gracias, Atilano. Muy chacón, y ya acabamos con este, dice, lo mejor del universo expandido es sin duda las guerras clon. Arriba a Ahsoka Tano y a Zack Ventress. Pues muy bien, el último, en el momento en el que estamos grabando esto, ya hemos visto el último de los episodios de las guerras clon, donde la Zack Ventress en cuestión se ha enfrentado al general Grievous y se ha marchado por ahí. ¡Hala, que me voy! Madre mía, qué pedazo de episodio. Niños y niñas, esto es todo. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana, en el cual tendremos un programa que yo ahora mismo no tengo muy claro sobre qué va a ir, porque hay bastantes temas por ahí que están, que si están, que si no están, que si están, que si no están. Así que, muchachos y muchachas de la vida, solamente deciros que muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestro seguimiento, por vuestra emoción, por vuestra fidelidad y sobre todo y ante todo por escucharnos. Dentro de 7 días volvemos otra vez aquí. Además, la próxima semana va a ser una semana un poquito rara, porque yo me voy a tener que encargar del último programa final, el programa final de Expediente FDM. Así que me imagino que el programa de LODE podría, y ya lo aviso, podría incluso retrasarse, ¿de acuerdo? Así que si llega el viernes de la próxima semana, es decir, el viernes día 9, y no está el programa, pues sabed que a lo mejor se retrasa el sábado o incluso hasta el domingo. Pero bueno, vamos a intentar estar aquí puntuales. ¿De acuerdo? Así que nada, un saludo, muchachotes y muchachotas. Nos escuchamos. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de la órbita de la órbita.